destripando los superhéroes sin tanto cuento. Let the games begin. Y bueno, ya estamos aquí en Destripando, como todos los miércoles. Es un placer para mí darles la bienvenida a este espacio dedicado a la ciencia ficción y fantasía. Nosotros somos el equipo secuencial y también es un placer para mí presentarles a mis carnalitos. Aquí a mi diestra tengo al buen Clarky. Púdranse. Repartiendo amor, ya saben, él les trae amor. Y aquí a mi siniestra tengo al buen Zico. En el infierno. Exactamente. No, tú no estás en el infierno, ¿sí? No. Estás completando la frase. Estoy completando la frase. Entonces haz la referencia que estás completando la frase. Porque si digo, saluda y digo, en el infierno. No, no estás ahí, güey. Rápido. Sí estoy en el infierno. Sí. Estoy al lado del diablo, güey. Bien dicho. Esa definición me agrada bastantemente. Y bueno, allá en el Vanishing Point, en esta ocasión, tenemos a nuestro mismísimo Master Podcaster, el buen Dan Campos. Ya saben, como siempre, ahí poniéndolos al tanto y actualizando todo este merequetengue. Y bueno, rápidamente para iniciar con lo que nos atañe, pues se dio la noticia, ahora sí que la novedad novecita, no, innovativa, novedosa, por lo menos hoy lunes que estamos grabando el programa, porque esto lo presentaron ayer domingo que lo leí, ustedes lo están oyendo el miércoles y entienden por qué Dan Campos está en el Vanishing Point. Seguramente el jueves ya habrá cambiado. Exactamente, por eso Dan Campos está en el Vanishing Point, güey, que ahí es donde se ven todos los pelos temporales y todo eso. ¿Cómo se llama el de? El Wave Rider, güey, es el Wave Rider. No, el Wave Rider, había otro cabrón. ¿Cómo se llama el que sale con...? Exactamente. Rip Hunter. Exactamente. Rip Hunter. Exactamente. Ajá. Que ya... Me atinaste rápido. Sí. Ya te interpreto rápido, carnal. Pero bueno, salió la noticia de que pues resulta que ya no tenemos Human Torch, que yo ahora ya es de Human Toast. Ajá. ¿A qué viene referencia esto? Que ya se dio la primera confirmación del casting. Eso no está confirmado. No está confirmado. Pero se dice que ha estado atado al proyecto desde un principio. Pero no ha habido nada de que... Este güey ya firmó. Que yo sepa, pues ya lo, la noticia decía confirmado. No, aquí, es que, güey. A ver, búscalo ahí. No soy Olalde, güey. No soy Olalde, güey. Busca ahí, búscale allí. ¿Cómo se llama el cabezón este? No tengo ni idea cómo se llama. Sí, Taylor. Es negro, güey. ¿A quién le importa? No sé. Pero bueno, el punto es que... No está confirmado, pero sigue siendo el que suena... El front runner, ¿no? Pues vamos, hay mucho ruido al respecto. Ahora, ¿qué te implica eso? Que Sue también sea afroamericana. No, y de hecho no. Bueno, porque puede ser que no sean hermanos. Que son adoptados, que es adoptado alguno de ellos. Debería ser, la Tocho Mana yo creo que sería el adoptado en esta ocasión, güey. Que ahora, vamos a hablar un poco Mike, de eso. Ay, güey, ¿y cómo no le tenemos el nombre si se llama Michael Jordan, man? Yo-Man, ok. Yo-Man nada más tiene una B, Michael B. Jordan. Michael B. Jordan, okay. Sí, es Michael Wanna B. Jordan, ok. Mira, y confirmado hasta... No, este es... Pero mira, chécate. La noticia que sale en primera buscando al Human Torch Frontrunner data de mayo del 2013. Uh-huh. O sea, es un rumor que se ha venido arrastrando desde un principio. No, suena... vamos, donde el río suena... Es que agua lleva. Y aparte de lo que estamos comentando la semana pasada, ¿no? Es de que cuando dicen, no, yo no sé, todavía no estoy confirmado, permítame tantito, aguanten vara. Es el güey que va... es el más probable, o por lo menos... Te daré el Sí, el Michael Jordan as Human Torch in Fantastic Four Reboot confirmed. The Inquisitor. Yo tampoco, pero Screen Rant dice no. Human Rumor. Sí, mira, las confirmaciones vienen por parte de Variety, de Hollywood Reporter. Exactamente, son las que valen la pena. Ajá. Sí, no. Hasta un Rolling Stone puede ser de repente que suelta una que otra. Pero evidentemente esta no es una confirmación, pero sí. Vamos, no creo que sea un rumor. A ver, estoy viendo Comic Book Movie. Vamos a ver qué referencia. Uh-huh. Pues de entrada, a mí, El hecho de cambiar la cosa. Fíjate cómo viene. Técnica. It seems Michael B. Jordan will be flaming on. No dice Michael Jordan will be. No, will be flaming on. Dice sí, it no seems, cabrón. Sí, no hay que aprender a leer inglés. Hay que aprender a interpretar, güey. Potato, potato. Ok, pero. Huevitos, huevatos. Whatever in the morning, güey. O sea, es lo que estamos diciendo. La idea, y parece ser, o sea, sí lleva mucho. Mucho tiempo y vamos, es un rumor que no se ha perdido, que no se ha desmentido. Que parece ser que va a ser un actor negro el Human Torch. Y al parecer su Idaira, será una actriz rubia con el look mucho más clásico, ¿no? Uh-huh. ¿A qué va esto? Que la idea es de que, bueno, pueden ser hermanos adoptivos. ¿Y a qué va esto? ¿A qué? Hay un rumor. ¿Qué tan importante es la raza? En cuanto al color, si es negro, si es hispano, no debe si de haber es asiático. Ojo, yo no estoy tan seguro. Porque ahora pon un Black Panther rubio. White Panther. No, pero mira. Es el White Tiger, ya, güey. Mira, hay que ser sinceros. Digo, todo esto siempre hemos dicho que es debido a la igualdad, o sea, o a la política correcta. Es una agenda, más que nada. Y es como lo hemos platicado. Es de que llevo una agenda y tengo una cuota que cubrir o quiero cubrir una cuota. Yo creo que sí puede, o sea, todos recordamos a Kingpin, que es interpretado por el gran actor ya fallecido Michael Clark Duncan. Que aparte todos cuando lo vimos dijimos, claro, es perfecto, él es Kingpin. El único problema que tiene es que está un poquito morenito. Pero fuera de eso, wey, es de Kingpin. Y vamos, o sea, vamos a ser honestos. Más perfecto que al final, por lo menos, sí. Y al final del día, valió madre que el color, güey. Porque el güey es un perfecto Kingpin. Mira, es que claro. Si a eso te vas, o sea, digo, habría que exponer la universalidad de un concepto. Uh-huh. La universalidad de un concepto debe de anteponerse a todo eso. O sea, realmente hemos visto Romeo y Julieta. En versión musical, latina, en versión de pelea de bandas, con West Side Story. Ajá. O sea, hemos visto infinidad de versiones de Romeo y Julieta. La hemos visto filmada aquí en la colonia del Valle. Es correcto. Ajá. En el metro con Leonardo DiCaprio. Es correcto. Efectivamente. Sí. Y con temas de Evanes. No era Evanes. No, era Evanes. No, es este. Bueno, se nos fue. Bueno, ya. Pero bueno, en pocas palabras, lo que podemos ver es que hay universalidad de los conceptos que, si está bien hecha o lo que sea, y lo logras transportar, debe de no importar. Es difícil ver un branding cuando asocias productos comerciales que están muy identificados y posicionados. Yo creo que el caso más exitoso de alguien que cambió su raza es Nick Fury. Así de sencillo. Nick Fury sí es un personaje de una franquicia exitosa. Uh-huh. Tanto que lo que pasó es que le inventaron un hijo a Nick Fury en el universo Marvel y ya lo pusieron a Samuel L. Jackson, no solo en el universo Ultimate, que fue donde fue generado, sino que ya lo movieron al 616. Para que los que no sepan, el 616 es la referencia al Marvel clásico, donde surge el universo corriente. No corriente. Común. Común, sí. No, tampoco común. Reconocido. El clásico, sí. Bueno, donde están los personajes en sus versiones originales. Menos pervertidas. Me late tu concepto. Ok. Uh-huh. Está bien, es political correct. No, las versiones clásicas de los personajes, es ¿no? Que y tan ya clásico ya lo... es ya a ciertos personajes. Al final, pero traen la historia clásica, sí. ¿No? O sea, digamos que traen el bagaje de... Exacto. O traen la continuidad a cuestas. Uh-huh. Exacto. Sí, que pasó de recordemos que pasó del Hoff a Samuel L. Jackson. Claro. Ajá. Claro. Pero así de sencillo. ¿Cuál pegó? Se acabó. Samuel L. Jackson se jode. Es la versión original y me vale. Marvel Comics, sórbetelo. Sí. Y desaparece un poco de escena a Nick Fury. No lo mates. Déjalo underground y di que este es el nuevo cuate que va a estar de field leader de S.H.I.E.L.D. Se acabó. Exacto. Así de sencillo. Y el ¿no? otro es el. Curiosamente, el blanco va a ser el de los Black Ops. Sí. Y el negro es el frontman. Ok. Me agrada. Me agrada. Pero ese bueno, sarcasmo. Vaya. Es el caso más exitoso que podemos analizar en una franquicia de cómics. Yo creo, siento yo, ¿no? Sí. Entonces, eso, si te das cuenta, no debe ser un motivo. Mira, te lo voy a poner así de sencillo. ¿Qué tal no es un motivo? Y hablando precisamente de los Fantastic Four. Estamos hablando que las dos películas previas, Sue Storm era, o sea, más latina Jessica no Alba, puede. No se puede ver, güey. No se puede. Ajá, más puede. Fake, su ojo azul, pelo güero. O sea, volteaban y le decían, güera, a huevo. Ajá, o sea, así contestaba, güey. A güera. Pero de primera. Era así, que es a mi güerita Pantitlán, jalas o te pandeas. O sea, entonces. Ay, ojalá y jale. Pues, mientras no se pandee. Y se pandee para ciertos lados. Yo creo que hasta cierto grado se puede. Sí, se puede. Es válido. Me parece que la idea de ser un Human Torch negro Human con Toast. Una Invisible Girl rubia, me parece que ya entras en una serie completa. O sea, me parece más stone casting. Estoy de que, acuerdo. Ahora, que una necesidad. Recordemos, que, como, ya, como fue el caso negar, de Michael Clark Duncan o el mismo Samuel L. Jackson, uh-huh. que o era un perfecto Nick Fury, ¿no? Este caso ahorita con Lawrence Fishburne. Como Perry White. White. Como Perry Black. No, Perry White es apellido de negro. Y sí, y sí. Curiosamente, Brown es de blanco. A veces. Sí. Y bueno. Que ahora, pensemos, por ejemplo, uno de los rumores para Lex Luthor en Batman contra Superman llegó a ser Denzel Washington. Claro. Y a nadie le molestaba la idea de que Denzel Washington pudiera ser. Era creíble perfectamente. Sí. Él como, es que ahí ya es la calidad del actor, ¿no? O sea, sí, ¿qué el tanto? Problema es que este cuate, what the fuck. Who the fuck? Partamos del who the fuck. Who the fuck. Ajá, pero ahora, no olvidemos que en la serie de Flash, en el piloto, eso sí ya está confirmado. Iris West va a ser negra. Porque el papá es el papá, sargento digamos West. Que quienes crían a Barry Allen, ajá. Es una familia, es el sargento West. Que es donde conoce a Iris y ya están, vamos, ya está casteado el papel sí. del sargento. Sí, sí, sí. Y Iris ya está confirmada, o sea, vamos, ellos dos van a ser negros. Ahora, el rumor es que Wally West, su regreso al universo 52, va a ser negro. Es lo que se está rumorando. Para diferenciarlo sí. claramente. Que por cierto, sale el regreso de sí, Barry Allen. Sí. Está bien. Aquí hay un concepto interesante con respecto al DC, pero ahorita lo retomo. Nada más así como dato rápido, Wally West regresa al 52 en el Flash Annual número 3. Así que váyanlo apartando. Váyanlo apartando. A todos los fans que se están mortificando de que no ha salido ya como en 2 años y medio. 3 años, ya va para 3 años, güey. Bueno, no sé. Sí. Pero bueno, en septiembre va para 3. Sí, pues, efectivamente, sí, sí. Pero bueno, eso ya váyanlo apartando de una vez. Es el regreso más esperado, la verdad. Más que Kyle Reiner, más que lo que sea de Protagon. Es el de regreso más esperado. Y después la gente grita y clama por Donna Troy. Porque no bueno, pero se lo van a tener que sofrer y parece que de otro raza, tal cual. Sí, parece que para diferenciarlo claramente de Barry Allen, ajá. va a ser negro. Y además en sintonía con lo que están haciendo en televisión. No olvidemos que el guión del piloto de Flash, uno de los Jeff escritores Jones. Es Jeff Jones. Igual que el de Arrow. Exactamente. Que de hecho es otra cosa curiosa. De sí, medios. De, que ahí hay una cosa curiosa. ¿Qué también le fue con esta idea del show de televisión a Jeff Jones? Que Green Arrow ya había lanzado el 52 su serie y en el número 3 le hicieron un reboot y lo pusieron como el de la serie de televisión. Que recordemos que ya está Dix, que está Diggle. Ya se lo llevaron de la serie de televisión al cómic. Esta Felicity ya se la van a llevar por también al cómic. En el número 3, ese por ahí del 17 algo así. Cuando lo empieza a escribir. Algo así. Algo así. Como año y medio después. Sí. Más o menos, por ahí va. A lo que me refiero es que ya estaba muy avanzada el reboot. Ajá, y lo volvieron a rebootear valiéndole madre. Claro, y además. No hay reglas. Mira, es algo que estábamos comentando que probablemente le dediquemos un programa después, al desmadre que hacen ahora con las numeraciones y eso. No hay reglas, así de sencillo. Sí, el chiste de la continuidad ahorita es que value. No tiene reglas. Es shock tal cual. Más o menos, ¿eh? O sea, ya. Existe una continuidad que reboteo cuando se me pega la gana. Y sí existe continuidad, pero te la vuelvo a inventar. Te la reescribo. Ajá. Sí. Y tomo lo que me conviene. Cada excusa que puedo, relanzo un título. Con un número uno, un punto uno, un punto la madre, un cero, un especial, sí, un giant size, ahí te va, man thing. O lo que sea, ¿no? Exacto. Pero, yo creo que es muy importante porque creo que la gente debería ser consciente de cómo están jugando ambas empresas. O sea, las dos más grandes, ¿no? Marvel y DC. Que, ¿sabes qué, güey? Te estoy poniendo un universo Ultimate y te estoy poniendo un nuevo 52. No te rasgues las vestiduras. Si tú te sientes ofendido porque, ay, Superman ya trae una armadura, güey. Es como el Superman de Tierra 2, o es como el Superman de Tierra 50 y madres, o bueno, 49, o lo que quieras. Los personajes que tú estás leyendo, yo creo que por eso, por ejemplo, en el caso de DC particularmente, están arriesgando tanto con ciertas modificaciones. Porque es, güey, eventualmente, si esto no pega, lo podemos seguir tratando y retomamos a los personajes del otro universo. ¿Por qué? Porque estamos abriendo las posibilidades, ajá, de que sea una cantidad absurda. Ya después de 3 años, nos queda claro que no le van a dar retomar, vuelta atrás. No lo van a retomar. Tendremos que esperar como 20 años. Ya deberiste irlo modificando. Uh-huh. Irlo modificando para adaptarlo a los tiempos, a un nuevo público, a un nuevo tipo de historia, porque además el cómic ha ido cambiando en su forma de contar historias. Sí, no, recordemos, el otro día estamos haciendo referencia de los cómics, que era una cantidad de texto pues considerable, ajá, y el dibujo siempre era importante, obviamente, pero ahorita está más basado en la cuestión, gracias, del dibujo. O sea, cada vez es menos la cantidad de texto y está más expresado. Ojo, no estoy diciendo que la historia haya decaído, sino que se van más por la cuestión del impacto visual, de la narrativa visual de la misma historia. Fíjate que yo estaría un poquito en desacuerdo en eso. No me extrañaría, cabrón, no hay un pinche día que puedes decir, güey, sí. Mira, a mí se me hace que toda esa época es la época de cuando surge Image Comics, cuando es el impacto visual en los 90. No es ahora. No, yo no estoy... La verdad, es una época mucho más visual. Abundaban los splash pages. Hay cómics que sí los tienen, pero no es la generalidad, ¿eh? No, yo lo que me refiero es que en esa época, obviamente lo que abundaban era el arte. ¿Por qué? Porque era el dibujo. Un Rob Liefeld, un Jim Lee, que eran... Es que te estoy haciendo la historia. Eran los dibujantes. Exactamente. Entonces, ahorita por eso... han pasado un segundo término y se han dado cuenta que el cerebro, de cierta manera, es lo que vende más. Exactamente. O sea, todas esas adaptaciones a Hollywood y todas esas series de televisión y toda esa alimentación que se ha dado en los distintos medios, va más de los autores. Exactamente. Como escritores. Te lo voy a poner de esa manera. Más que visualmente. Muy rápido. Porque de repente vemos que hay rediseños en las mismas televisiones que no se adaptan a lo que trae el mismo personaje per se, porque no va a embonar dentro de una imagen o dentro de ese medio. Ajá. Ahora, a lo que yo me refiero exactamente es... A eso. O sea, yo te doy la historia. Como escritor, yo te doy la historia. Tú ilústrala. Pero detrás de esa ilustración, yo te estoy pidiendo que... Y digo, eso lo podemos ver con un Saxon, con un Snyder y con un Capullo. Que sabes que es mucha referencia a la que me está dando Snyder, y eso lo pone Capullo en su Twitter constantemente. Es mucha referencia a la que me está dando y es la página, como yo la entrego, lo que está contando la historia. ¿Por qué? Porque el script así me lo está pidiendo. A diferencia de la época Image, que era... quiero... que la gente se dé cuenta que en realidad puedo poner al Capitán América con unas mega boobies mal hechas. ¿Sí me explico? Es lo que vende. O sea, si vende, tienes un estilo. Acuérdate que en cierta manera, también a estos autores o dibujantes, generalmente lo que se buscó en ese momento es un sello que los caracterizara. Sí. Entonces, por ejemplo, Jim Lee... fue el patrón para el 80% de todo el medio de superhéroes. Totalmente de acuerdo. Entonces, pero Jim Lee es el famoso como tal. Quizás solo Silvestri tuvo ahí al nivel o algo por el estilo. Pero generalmente Walsh Portacio y todos esos traían otro estilo de dibujo. Traían algo que los caracterizaba. Capullo, generalmente, wey. El mismo Humberto Ramos. Todos esos cayeron en cierto momento en buscar su patrón. Y por lo menos y es cosa que se mantiene, ¿no? Yo creo buscan que de un las estilo. Grandes redefiniciones en ese aspecto visual del género de superhéroes, más allá del cómic, del género de los superhéroes, las más allá de a lo mejor de las primeras grandes viñetas o patrones a seguir que fueron dando desde el mismo Jerry Siegel y Joe Shuster, el mismo Bob Kane, tal vez después junto con Jerry Robinson y Bill Finger. No, y más bien visualmente con Dick Sprang. Tienes una gran revolución importante hacia los 50s con Carmine Infantino, que te rediseña el cómic de superhéroes. Y después viene la época más fuerte de Kirby, en el que reinventa totalmente. Y ojo, estoy hablando del de superhéroes, por eso no hablamos tanto de Will Eisner. No, Will Eisner, de hecho, pone la mecánica del medio. Sí. O sea, es más que del superhéroe. Sí. Él pone la del medio. Digamos a la definición de... La imagen visual del superhéroe. Si hay artistas que fueron dejando patrones. Los que dijiste. A los que sí, a los que va siguiendo. Y después de Jack Kirby te tendrías que ir a Neil Adams. Aunque no pueda estar o no realista, la perspectiva de que se salían de las viñetas es Jack Kirby. Él reinventa la forma de dibujar superhéroes y tal vez no vuelva a ser reinventada hasta Neil Adams con el hiperrealismo. Y después tal vez de Neil Adams los tendremos que ir a Jim Lee. No, yo me iría Steranko es de la época de Neil Adams. Son esos dos. Esos yo creo que no los puedes separar. Yo creo que tienen el impacto cada uno de los dos. Porque Steranko también no deja toda esa psicodelia que existe de los 70s reflejarla en los cómics, ¿no? Y de ahí brincas tal vez a Jim Lee, que es la siguiente gran revolución. John Byrne viene de la escuela de Neil Adams. Sí. No es el mismo Alan estilo. Alan Davis no también. Es igual, pero todos estos. De la escuela de dibujo de Neil Adams. No es un parteaguas. Y yo de ahí me iría a Alex Ross. Posiblemente. Que fíjate, también me que vuelve con el hiperrealismo, pero mete acuareleado, viendo otra perspectiva. Él es a mí me llamó mucho la atención, güey, porque la gente critica mucho o criticó mucho en su momento a Alex Ross. Puta, lo siguen criticando, ¿eh? No. La gente puede decir lo que se le dé la gana. Yo lo que me refiero es que mucha gente decía, antes de que él revelara que usaba modelos para sus dibujos, decía, ay, es que si no hubiera dicho. Y la gente no tomó en cuenta que el primero que usó esa técnica fue Neil Adams. Sí, claro. Por supuesto. O sea, es gente que no sabe la que comenta eso con todo. Son medio taradúpidos. O sea, todos los podcasts, yo he oído varios que lo hacen y están perdidos. O sea, señores, Greg Land, todos estos usan modela. Greg Land agarra los pin-ups, ¿no? Como le dicen, tal cual. Ese sí parece que los calca. Es un fucking tracer, parece un fucking tracer, sí. Ajá, pero, e inclusive dice que películas porno y todo, el desmadre y de Playboy y todo. Pues es su gusto, ¿no? Él lo hace. Lo compran, ¿no? El squat sigue vendiendo y está en un canio, está en títulos vendidos. Si no, ya no estaría ahí. Exactamente. Un Alex Ross, ¿qué carajos te importa? A ver, ¿te gusta? No, espérate, están muy equivocados. ¿Sabes cuántas personas y artistas, y te los pueden decir, pregúntale aquí a Humberto Ramos, a Rulo, a N1000 artistas mexicanos que tengan la oportunidad de ver en una convención como el Festo? Festo, efectivamente, un festival, que diría, no es convención. Saludos, Gantus, pero bueno, señores, tienen modelitos, el famoso modelito de madera, para ver las perspectivas, las poses y todo. Todo el mundo lo usa. Sí. Entonces no vengan con libadeces. No vengan a libar. Y la verdad, señores, cada quien usa el estilo que le conviene, gusta o no. El chiste es ser comercial y que venda. Exactamente. O sea, por supuesto. Y lo importante de esto es, como dices, ¿no? ¿Qué tanto lo sigue la gente? ¿Qué tan bien o qué tan mal interpretan al personaje? Por ejemplo, a mucha gente le gusta cómo dibuja Francis Manapul Flash. Ajá, y vive encantado. Ahora, hay gente que no soporta a Humberto Ramos, ¿eh? Hay ¿cuánta gente ahora que Manapul se va a Detective Comics le puede causar un shock? Ajá, pues decir, ¿sabes qué? Gracias, yo ya no voy a comprar Detective Comics. ¿Por qué? Porque me caga Manapul. Y hazle como quieras. Sí, las hay, güey, las hay. El 50% debe de ser cierto, el otro 50% es puro fake. Porque son gente que son vocales y nada más quiere salir diciendo algo. Para saber que tienen que decir algo ante un medio, una cámara, un Twitter, un Andy, foro. Andy Warhol was right. Sí. O sea, rápido. Punto. Entonces, pero retomando, y antes de que se nos acabe el bloque. ¿A poco ya somos tan... andamos clavados el día de hoy. Pero, bueno... No, estamos intensos, más bien, sí. Corrijo. El punto de todo esto salió a colación. Todo esto salió a colación por la cuestión del cambio de raza, de etnia, de Human Torch. Que va a ser un tema que va a dar impresionante, ¿eh? Uh-huh. Ahora, sé qué tan bueno, qué tan malo sea, tomando como antecedentes la versión enlatada que la mayoría ha visto, la versión de las últimas dos películas que sacó Fox. ¿Qué tanto pueda o no afectar? El chiste es que tengan un producto de calidad. Mira, pensaría que sí, porque al final creo que no es tan relevante ¿El color, la raza? Al fin y al cabo, la explicación científica va de que... Los rayos cósmicos le dieron la madre. No, simplemente un cerillo está así y luego se apaga y queda negrito. Eso fue más racista, güey. Fue mi comentario no political correct. Exactamente, ajá. Lo que decíamos, sí. A lo mejor Human Torch y la gente dice, no, por supuesto, no puede ser racista, pero cámbiale la raza a Luke Cage. ¿Hazlo blanco? Güey, cuando lo hicieron con el Punisher, les duró 3 meses, güey. Mira, hay que ser sinceros, hay una cosa muy interesante en todo eso que dice muy bien en el análisis Armando. Uh-huh. El problema de todo esto es que no hay personajes relevantes afroamericanos prácticamente. Entonces, el que exista, no lo van a tocar. Exacto. En cambio, blancos, hay que ser sinceros, todo el universo antes de los 60s Era, no todo existía, era, no. Todos eran arios. Sí. Ajá. Que yo me acuerdo, hay un, salió una ilustración en un cómic en el que de Superman, en, bueno, Action Comics, en el que Luisa Lane, por no recuerdo qué carajo, se vuelve negra. Entonces llega, sí, y le dice, para experimentar la vida y el racismo, sí, y etcétera. Y era así, ¿no? De que, bueno, a ver, Superman, ¿te casarías conmigo ahora que soy negra? Pero y lo pones en el contexto histórico, es de cómo ibas rompiendo esa clase de igual con las famosas sagas de las drogas, como es este Stan Lee con Harry Osborn, o este Speedy de Junkie, y todo eso, ¿no? O sea, sí, claro. Son romper tabús. Esta es una manera de romperlo de cierta manera y ser political correct en el medio. Por desgracia, así se maneja. Probablemente se necesita, no sea lo... ¿Realmente se necesita? Sí, porque la pregunta aquí también es, ¿qué tanto le aporta? Ajá. Porque, por ejemplo, no, en el caso de Michael Clark Duncan... Soy sincero. Creo que aportaba. ¿Quién? O sea, Michael Clark Duncan, sí, como... Porque sí. Uy, es que visualmente sí es. No hay un maldito blanco... Que de ese gatazo. Que del gatazo, güey. Sí, me pones un luchador de la WWF y no manches, no. Y aparte no sabe actuar. Exactamente. O sea, esos son los problemas. Ajá. Tyler en el caso Reign no sirvió, carajo. En el caso de Sam Jackson, aporta. No habló mucho. Pues sí, eso. Creo que sí aporta. Ahora, hace 15 años, alguien como Will Smith, siendo Spider-Man, ¿hubiera aportado? Interesante, ¿eh? No, yo creo que sí. ¿Quién sabe, güey? Digo, el ejemplo está, por ejemplo, en Hancock, güey. Ajá. Y en Hancock dices, güey, se ve chido. Hancock le vale madre a todo el mundo. Sí. Porque es un personaje que no tiene raíces. Sí. Pero también, ojo, Will Smith es un actor que rebasó su raza. Sí. Por supuesto. Como es Denzel Washington. Denzel Washington, sí. Rebasó la idea de una raza. ¿Qué otro? También esta niña, Storm, también rebasó su raza. Sí, claro. O sea, simplemente... Pero, por ejemplo, ¿no vas a poner un Storm rubia? No. ¿Quién sabe? No. Ay, si ya pusieron a un a Human Torch, no sabemos. Pero el problema es ese, o sea, es que se vuelve en el está es el bien inverso. De aquí para allá, de allá, pero para, de acá allá para acá no. No, por eso es lo que digo, porque hay una escasez. En cambio, en el otro es, tengo cuatro fantásticos, pues que uno sea, me vale madre. ¿Por qué no haces a la Mole Negro? Uh-huh. Pues porque tiene rocas, güey. Sería más bien el Hombre Lodo. Porque tal vez sería otro chiste sería, racista. Sería tomado. No, eso no es racista, es muy sería, malo, güey. Sería tomado como mucho más racista el hacer a la Mole Negro. A la Mole Negro. Porque, sí. ¿Por qué te metes en la complicación de si son dos hermanos? Porque chingas, si al final el actor no me aporta particularmente algo distinto, algo valioso, no. ¿Por qué no me vale meto la en pena. Esa complicación? No, no vale la pena. Prefiero un Doctor Doom negro. Claro, trae máscara, la máscara. Ese sí fue bueno. Pero, o sea, eso es a lo que me refiero. ¿Por qué no haces, por ejemplo, si ya te vas a poner al political correct, ¿por qué no haces a The Thing Gay? Exactamente. Ajá. Pero es que ahí, o sea, cuando empiezas a jugar con esto... O sea, dices, ¿por qué este sí, por qué este no, güey? Y empiezas a cubrir cuotas... Ahí es donde vale madre. Entonces, pues ya también tiene que haber un personaje gay en los Cuatro Fantásticos. Exactamente. Claro, lo vas a ver. Y va a ser la Yuma, va a ser la Antorcha Humana también, güey, para andar de caliente. Van a ser los sitcoms famosos, que es lo que está pasando. Mira, con los sitcoms. O sea, tú no puedes ir a un sitcom que no tenga el amigo de color, o sea, afroamericano. Al amigo gay. Y un gay. Y probablemente dentro de poco una lesbiana. Y alcohólico. Sí, o sea, de hecho, por ejemplo, el Shield. Uh-huh. Agents of S.H.I.E.L.D. introdujo a esta Victoria Hunt, que es un personaje lésbico. Exactamente. ¿Por qué es lésbico? Pues porque necesitabas cubrir la cuota de tener personajes. No, pero de cierta manera sí lo mencionaron. No se la sacaron de la manera. No, nunca lo dejaron cómic, claramente sí, en el cómic. Sí. O sea, en el cómic sí. ¿Qué sí razón tienes para ser Victoria Hunt lesbiana? Para decirte es lesbiana. No, pero lesbiana en el cómic de todos modos se menciona. Pero es cumplir... Es con las tendencias, cuotas, claro, cuotas. No hay otra, o sea, tiene nunca otra. Necesitaste que la puerca, esta cosa se llama la de Suicide Squad, la de Suicide Squad, que ya Amanda no es una puerca. Era medio machorra, pero nunca dijiste... Es lesbiana. No, Amanda Waller, no le decías nada, güey, hasta Batman le sacaba la vuelta. Sí. No, pero esa es otra cosa que inclusive hay que analizar, o sea, generalmente estos grupos son muy vocales. Uh-huh. Y no puedes poner a una, probablemente lesbiana, gorda. ¿Por qué no? No, porque vas a ofender. O sea, ¿sí me entiendes? Ay, güey. Es como... O sea, se lo dices tú, se lo... Güey. No, o sea, pero güey. Es cierto, güey. Es que es cierto. Por eso te están dando un Human Torch, que es un protagónico, y no me están dando un Second Stringer. De cierta manera. Es darle un protagónico. Tienes que dar y ya que además, peso a la variedad. Y que además a esa te metes cuota. En... Yo insisto, metes en la complejidad de explicar por qué son hermanos. Para mostrar otra dinámica familiar. Y si no lo pones, cuando realmente son hermanos, aporta eso a la historia, o vas a mejor alterar y vamos a ser todos un desmadre. Sí. Es como, ¿por qué no pongo un chino como el mandarín? ¿Para qué, güey? Porque el mandarín es un estereotipo. Porque chino es un estereotipo. Y es estereotipo racista. Yo te voy a decir de por qué. De un estereotipo que no es manchú. No metiste. Súper racista. No metiste a un mandarín oriental porque grabaste en China y llegaron los chinos y dijeron: a mí no me vienes a ofender la raza, no, cabrón. No, pero aparte China te metió un montón de millones de personas. Entonces no, vas a patear el pesebre. Exactamente. Entonces, o sea, ya empieza a jugar con esa clase de... Sí. Mi opinión es basura, güey. O sea, porque es lo que va a hacer. ¿Qué va a hacer entonces? ¿No son hermanos? A mí me parece que el cubrir cuotas... Es una basura. Es, así de entrada, cubrirla es el cubrir patético. Cuotas nunca, en mi opinión, nunca ha funcionado. No, ni en la política, en el Congreso necesitaríamos cubrir una cuota de mujeres. No es cierto. Eso, necesitas... evitar el que tengas que cubrir cuotas. ¿Por qué? Porque es tan abierto el pedo. Porque el casting lo haces tan abierto que dices, Lex Luthor, ¿quién es? Ustedes en Washington es uno de los actores que me da perfectamente el peso. Ha ganado el tipo, dos Oscars, tiene la personalidad. Sabe actuar, tiene peso, todo, güey. No, las mujeres lo ven, independientemente de dónde sean las mujeres, lo ven y se desmayan. Es algo así como Rosenbaum, pero en versión afroamericana para una producción con un nombre. Porque aparte rebasó, o sea, las mujeres lo ven y dicen... Se patinan en la silla. Me vale que sea negro. O sea, no me importa, ahí se pierde. Es que no piensa ni siquiera si les va a ir. No, es simplemente galán. Ese güey es Denzel Washington. Exacto, claro. ¿Qué pasa con Will Smith? Pues a lo mejor hace 15 años si lo pones de Spider-Man, pues perfecto, era el que mejor te daba para el papel. Sí. Pero no lo vuelves un Spider-Man negro. No. Porque Hancock no es un superhéroe negro. No. Es Will Smith... De, con poderes. Haciéndolo. Con poderes. Ajá, con poderes. Ajá, claro. O sea, no hay un gran escándalo detrás del Kingpin negro. ¿Por qué? Porque lo ves y dices, pues, ese güey es el Kingpin. Oye, por cierto, ¿cómo es la película de Stallone? Con Robert De Niro. ¿Es Raging Bull? Contra Rocky. Contra Rocky, güey. Claro, está muy machín. Claro. Eso está de poca madre. Porque todo el mundo ha dicho que el pique... viene porque Taxi Driver salió prácticamente al mismo tiempo que Rocky. Y es la justificación que da Stallone diciendo, es que somos rivales desde esa época. Madre, yo quiero ver Raging Bull contra... Y parece que hay una escena de boxeo, ¿no? Y está poca madre. Está poca madre. Está poca madre, es el primer crossover, güey. Es Raging Bull contra... No, o sea, sí, independiente. Wey. O sea, es el primer crossover de películas, güey. ¿Cómo del actor negro, ¿no? Del superhéroe? Este güey, este güey. Porque ya vamos a regresar a comerciales, ¿no? Exactamente, es correcto. Y bueno, nosotros nos vamos a un corte. Te recuerdo que estamos en Destripando, el único programa sobre superhéroes sin tanto cuento. Somos el equipo secuencial. Nos vamos con el Hoff. Buscando la libertad. Negro, lo que sea, whatever in the morning. Vamos y venimos. Sí. One morning in June, some 20 years ago, I was born a rich man's son. I had everything that money could buy. But freedom, I had none. I've been looking for freedom. I've been looking so long. Down the track, my baggage on. destripando. Apparently I'm, what is it, volatile, self-obsessed, and don't play well with others. Los superhéroes. We're not a team. We're a time bomb. Sin tanto cuento. Bueno, ya estamos de regreso, esto sigue siendo Destripando, nosotros seguimos siendo el equipo secuencial, esto sigue siendo el único programa sobre superhéroes sin tanto cuento, y recuerden que... Este bloque es presentado por... Ospor Comics, la tiendita de los comiqueros. Y bueno, en el bloque anterior estábamos hablando, empezamos con The Human Toast... Y nos terminamos cortando con Rocky versus Raging Bull. Ah, es que es chido, es algo así como y ver este Expendables. Pepe pero el toro es inocente. Ese güey falta en The Expendables. De Niro falta en The Expendables. Pues sí, falta en The Expendables. Podría ser, ¿eh? Podría ser un villano. Si ya salió Chuck Norris, güey, necesita salir Robert De Niro. Bueno, ya Y próximamente el Hoff. A no, huevo. Ya viene Harrison Ford. Sí, ya viene la trilogía de Harrison Ford. Está de huevos, ¿eh? Sí, o sea, güey, ¿Are you talking to me? Güey. Falta, ¿estás de acuerdo? Esa sería una gran frase en esa gran serie de películas. Sí, a huevo. Sí, porque sí, el que diga que no le gusta The Expendables, que se vaya, consiga estambre, un par de agujas, y se ponga a ver comedias con su abuelita. Punto, güey. Así de rápido. Pero no, ni siquiera novelas, comedias. Comedias, van a ver la comedia. Me comedia, encanta que le dicen, es la comedia, y todos llorando, güey. Sí, wey. Exactamente. Pero por eso siempre van de la mano la tragedia y la comedia. Sí. Es correcto. Son telenovelas, wey. Pero bueno. Entonces, nada más retomando para culminar, ¿qué onda con eso de la cuota de géneros? En los cómics hemos visto que no funciona tan bien como la gente pudiera hacerlo. Recordemos que cuando se iba a lanzar previo al nuevo 52, que fueron y las mujeres y la gente llegó a amenazar a los directivos de DC, de que ¿por qué no hay más mujeres escribiendo? Pues güey, porque las mujeres que han escrito fuera de Gail Simone, Anocenti y ya. Hay una generación más interesante, pero sí. A ver. Mira, es posible que haya alguna generación. El problema es de que cuando van estas y reclaman, ajá, es como la estúpida que escribe la columna en Comic Book Resources, la de She Has No Head. Ella tiene una agenda claramente feminista. Sí, claro. Claramente feminista. Entonces ella, entrada, es feminista y es Marvelita. Ajá. Entonces regularmente... Ya perdió. Ya dio asco. Alaba prácticamente todo lo que hace Marvel de algún personaje femenino. Pero es una agenda claramente feminista. Ajá. En la que quiere, quiero más personajes, quiero más escritores, quiero más esto. Perfecto, que lleguen. Sí. Pasa lo mismo... Insisto, cuando lo comparas, por ejemplo, con la política de que tú necesitas cubrir una cuota de senadoras que sean mujeres. Es la cosa más imbécil. Ya no vas a poner senadoras por su capacidad. No. Que dudo que haya alguno de los pinches senadores de todos que tenga capacidad. No estoy de acuerdo. O sea, no me interesa. Analizándolo previamente. Alguien que sea inteligente o alguien que tenga la capacidad. No, me interesa que sea de mujer. Estás pero bien imbécil. El 25, el 30% de mujeres. Y dejas a cuates que probablemente sean más inteligentes o viceversa, o mujeres que probablemente pues sean el 75 ideal, porque aparte ¿no? Sí sé que sí. Todos están hechos de la misma basura, sí, de la misma basura todos a todos los sacan de la misma, pero pues por ejemplo entonces definición vamos a traernos... de la polaca generalmente es como una varita llena de estiércol. Tú la puedes agarrar por arriba, atascarte, agarrarla completa pero, con dos manos y lo que sea, pero el chiste es que esté en barras de mierda. Sí. Entonces, pues por eso terminas con gente como Dolores Padierna o cosas así. ¿Dolores para mierda? El nombre lleva la penitencia, güey. Pero es la idea de, tengo que cubrir una cuota. No. O como la hija de la dirigente del PRD de la minifalda, ¿no? Ah, bueno, sí. Que después, es que no me respetan. Pues mi hija, o sea... O la hija de Elba Ester también es senadora, ¿no? Uh-huh. O, vamos, si vas cubriendo cuotas... Claro, o sea, vale más. Que ahora el objetivo... no es el decir, no, es que no debe haber mujeres. Uh-huh. No, es que al contrario, no deberíamos de tener que cubrir cuotas. Es simplemente gente capaz. Es la gente, los mides sin evaluar si es mujer, si es hombre, si es gay, si es negro, exacto, si es whatever. No, eso no importa, eso está de más. Sí, sí, sí. O sea, queremos gente capaz en lo que haga. Ajá, exacto. Exactamente. Entonces, creo que ese debería ser el objetivo hacia el que al que debería aspirar cualquier cualquier minoría o cualquier grupo étnico, diferencia, ¿no? En el momento en el que ya no la veas. Porque ya se volvió una designación por piri, ¿no? Por culpabilidad, por... Bueno, te voy a dar... Es que, eres negro. Ay, necesito cubrir cuota. Pues vas, güey. Tú que eres negro, ¿no? Y eso se prestaba mucho, es lo que te decía. Entonces te decías, eres negro. Bueno, puedes hacerla de extra, güey. O puedes hacerla... Eso es lo que están tratando. Entonces, a la vez de... Para no verse hipócrita, le dan un papel principal. Bueno, es que veamos a Jamie Foxx, es Electro, y a nadie le importa. Jamie Foxx. Él es un actor de primerísimo nivel. Claro, ya que tiene toda la capacidad para interpretar. Claro, es más, le da prestigio en la película que es el villano. Sí, ¿no? Sí, pues, totalmente, güey. Estoy completamente. O sea, de entrada. Pero no te fijas, no le das el papel porque es negro. ¿No? Ahora, recordemos. Que me parece que el de Fantastic Four siento que sí. Algo más de stunt casting. Insisto, porque entras en una complejidad de tener que explicar la relación. Mira, no es necesario. Yo creo que el ejemplo más claro es, con todo y que una actriz ganadora de Oscar, etcétera, Halle Berry, Catwoman, negra, perdón, o sea, no es por el color, la película es una basura. La película es una película. Pero ella podría haber sido una extraordinaria, claro. Selina Kyle, como Gatúbela en una película de Batman. Eartha Kitt. Catwoman y fue de las mejores. Y no tuvo que explicarlo, ¿no? Y no me importa que haya sido afroamericana, carajo. El problema es ese, el problema es que lo explican. Uh-huh. Ese es el problema. En Batman de los 60s, que por cierto ya va a salir en DVD, en Blu-ray. Eso estoy de acuerdo. Eso es lo mejor que por fin. Que nunca lo íbamos a ver, ¿eh? Exacto. Sí, pero se pusieron de acuerdo cómo se van a dividir y ya sabemos que va a haber, viene toda la serie en DVD y Blu-ray. Ajá. O sea, llegaban y era, ¿sabes qué? Perdón, en este momento Frank Gosling va a ser el Riddler. Ajá. Y de repente... vamos a cambiar, güey. Ajá, va a ser Homero Adams. Que creo que es el mismo, ¿no, verdad? ¿Cómo se llamaba el actor Homero Adams fue el acertijo. Sí. ¿Por qué? No lo sé. No sé, pero sí llegó. Estaba, luego, es Julian Newmar, Eartha Kitt y... Porque no es el primer acertijo, ojo. No, el primer capítulo de Batman es un capítulo del acertijo con Frank Gorshin. Sí. En medio de la serie, por alguna extraña razón... No pudo. Hay un par de episodios que los hace Homero Adams, exactamente. John Astin. Ajá, es correcto. John Astin. Ajá, luego, Catwoman de la serie. Estaba Lee Meriwether. Estaba Julie Newmar hace la serie las primeras dos temporadas. Y la película. Hacer la película porque está grabando otra película. Porno. Estaba grabando porno. Grabando escenas no decorosas y que no le identifiquen con el público. No, clasificación. No estoy seguro de cómo está esa historia, pero el chiste es de que ella no puede. Ajá. Y lo hace Lee Meriwether. Y para la tercera temporada es Eartha Kitt. Exactamente. Que para mi gusto es la mejor, probablemente. No, yo creo que es Julie Newmar. A mí también. Sí. A mí me gusta más Julie Newmar. A mí me gusta más Lee Meriwether. Pero la cosa de todo esto es, ¿a quién explicaron? A nadie. ¿A quién le importó? A nadie. Bueno, a mí sí me importaba porque de repente decís, ¡ay, güey! Ahora ya no es. Pero bueno, vale madre. Es Catwoman. Y lo hacían tan bien, güey. Me vale madre. Es Catwoman. Es lo que te digo. O sea, entonces, lo hacían también que no. De sobrepasar, de cierta manera. Y ya se ha hecho, vaya, no es nuevo. Ajá. No, pero yo sí estoy de acuerdo con Clarky, güey, en el punto de que, a ver, ¿para qué? No voy a grabar. ¿Para qué te metes en... Sí, eso sí, no lo voy a recortar en este programa. ¿Para qué te metes en camisas de 11 varas teniendo que, uno, generar la controversia, ok, es para, a lo mejor, para llamar la atención, whatever. Dos, para cubrir cuotas políticas. ¿Para qué te metes en camisas de 11 varas tratando de explicar, ajá, por qué los hermanos son de diferente raza? Bueno, que de hecho no hay mayor bronca, porque pues, en las dos anteriores era una latina y un sajón. ¿Estás de acuerdo, no? Sí, de acuerdísimo. Sí, bueno, que también a Jessica Alba, pues así como que muchos peros, pues no le pones. ¿Estás de acuerdo? O sea, la ves en Sin City y dices, venga, mami. Güey, cuando fuimos a la rueda de prensa de los Cuatro Fantásticos, o sea, la ves y ¿qué pero le pones? Así que sí, sí, de lo que seas. Invisible no eres. Nos queda claro que invisible no eres. Ajá. Pero No, de hecho, la escena más chida de la película es cuando no es invisible. Invisible, exactamente. Cuando deja de ser invisible. Exactamente. Uh-huh. ¡Ay! Estás en paños de menores. ¡Ah, sí! Pero, al final del día, ¿qué aporta? Pues que uh-huh. Está sabrosona y ya. Punto. O sea, de todos modos, es una película fallida. O sea, sí. Punto. O sea, no es un fracaso, pero no llega al éxito que se esperaba que tuviera. Espera, ¿no? Ajá, exactamente. Digo, entonces, tan fallido no fue porque... Tienen que rebotear todo. Sí, tan fallida no fue porque hubo una segunda. Claro. Exactamente. Ajá. La segunda es la que fallaron, pero bueno. Es así. La primera es muy sencilla, va de A a B y no te complica la vida. Ajá, ok, sí, que la gente, ay, es que ¿por qué Doom? Pues es, ¿para qué pones un güey carita? Ajá. No, es una basura, honestamente. Se tiene que quitar la máscara. Es una basura que resultó exitosa, la secuela, curiosamente siendo mejor... No fue un fracaso, pero no alcanzó el nivel de éxito que se esperaba. A mí básicamente, digo, se me hace innecesario. Yo insisto, básicamente, y yo creo que el meollo de todo esto es necesario o no es necesario, te aporta algo, no te aporta algo. Como le estamos diciendo de Doom, ay, es que Doom, güey, ¿para qué pones un güey carita? Se tiene que quitar la máscara. ¿Por qué? Porque necesita tiempo en pantalla. ¿Por qué? Porque todos los Batman se han quitado la máscara a la mitad de la película. Porque necesitan que se les vea la jeta. ¿Por qué el Capitán América sale sin máscara? Porque necesita que se le vea la jeta. ¿Por qué Iron Man a cada ratito se quita la máscara, la sí, careta? Sí, estoy de acuerdo, no, pero no, yo estoy en desacuerdo porque hay alter egos, ¿eh, papá? O sea, es un Tony Stark que lo identificas como Tony Stark. Sí, es un Bruce Wayne que tiene tanto peso y es una discusión que hemos dicho aquí, de qué es más importante, si Bruce Wayne existe, no existe, es Batman, es esto. En cambio, un personaje como, no sé... Iron Man también sí tiene un alter ego, pero digamos que un hombre máquina probablemente no, o sea, vete a saber, ¿no? Pero digamos que sí tiene un alter ego, debe tener un peso. Sí. Y tienes que tener identificación con el actor. Vaya, si escoges un actor que sea Thor. Dime en una película pues, de superhéroes. Aprovechalo, es el galán que el nuevo Brad Pitt. Y quítale el casco, y quítale el casco. Pues sí, porque le estorba la jeta. Exactamente. Cabrón. O sea, pero por eso es lo que aunque dime, no me gusta Armando, sí. Pero es lo no, que pasa. Yo, y es más, yo creo que lo que buscas es no posicionar al actor, buscas posicionar al personaje. Uh-huh. A mí eso me ha parecido un grave error en la estrategia más que de Marvel Studios, porque lo entendía más en el caso del Hombre Araña, conforme avanzaban sí. las películas, se quitaba más tiempo la máscara. ¿Por qué? Todo Nueva York lo vio todo en la 2. Nueva York, ajá. Es más, todo el tren lo paseó, güey. Sí. Bueno, ¿por qué? Pues porque el actor va agarrando más fama y te va exigiendo, va a tener a Robert Downey Jr., es más, se ve que ya le da hueva que le pongan el traje. Sí. Entonces ya mejor es ni me lo pongo. Mira, sí. Lo controlo a distancia y hazle como quieras. Y la única escena en la que me pongo armadura y me veo a lo lejos y es totalmente CGI, ya no quiero ponerme esa chingadera. Ya me da hueva. Así de que, güey, ya tengo 50 y muchos años, no me chingues, ya no puedo. No, creo que todavía aguanta un poco. Pero ya le da hueva y tiene el peso para decirle al estudio, ya me da hueva. ¡Claro! Ahora, en el caso de tus otros personajes, lo que te interesa es posicionar al personaje. Porque aparte, si hay algo que está comprobado, es que el personaje debe sobrevivir al actor. Ah, sí. Claro, sí, estoy obviamente. De acuerdo, ¿eh? No estoy diciendo, pero aprovechas. O sea, disculpa. Mira, una de las el Chris Hemsworth te lleva a público femenino. A un nicho netamente masculino. Te lo lleva, pero ¿cuál es el problema que tienes? Que Marvel Studios ya tiene lana, con Iron Man. Que la no lana. Tienen con quién cubrir. El hueco que va a dejar. Lo que está haciendo Marvel, tiene cierta razón Armando, lo que está haciendo es subsanar creando nuevos personajes. Porque no crearon, de acuerdo, ¿no? No crearon un personaje lo suficientemente fuerte. Más bien trajeron una personalidad lo suficientemente fuerte que es la que te llena la ¿quién pantalla. ¿Quién sabe? Habría que ver cómo sobrevive, digo, hay que ser sinceros, cómo sobrevive con otro intérprete. Uh-huh. Hay que ver qué tal le va a Iron Man con alguien más que no sea Robert Downey. Yo creo que eso no lo veremos hasta que suceda. Batman ha sobrevivido bastante, o sea, porque tiene televisión, tiene todo, ¿no? A ver, dime un... Por ejemplo, Superman no sobrevivió un buen rato sin Christopher Reeve. Uh-huh. O sea, por lo tan posicionado que estaba. Sí. Entonces, hasta pero curiosamente, el momento, pero sí curiosamente, güey, ¿no? Si logras hacer algo bien hecho. Curiosamente no es el que no usa máscara. ¿Algo? ¿Eh? El que más pedos tuvo para sobrevivir es el que no usa máscara. ¡Claro! Por lo mismo, porque es el mismo, es la misma identidad. Entonces es muy ahora, difícil. Dime una Iron sola tiene película. La ventaja que si le pones un traje pocamado y un actor, aunque sea Denzel Washington, conste, ya te dije, aunque sea Denzel Washington, ¿por qué? Porque tiene cierto peso, o sea, no deja de tener pero peso. Pero ahí ya pero dejaría no importa, de ser tiene... Tony Stark, ya sería Nick Rhodes. No, Nick Rhodes era el de Durant. James Rhodes. Mi apuesta, ojo. A ver. ¿El próximo Iron Man va a ser negro? No. Va a ser War Machine, güey. Y en primera no es Nick Rhodes. Es James Rhodes. Sí, Nick Rhodes. Fue lo que dije. Nick Rhodes es el de Duran Duran. Pero, sí, sí. Pero bueno, James Rhodes va a ser el casualty para Avengers. Sí. Por eso fue casteado para Avengers. Estoy casi seguro. Josh Whedon le encanta matar gente. El que veo. Qué raro. Pero fíjate qué racista, güey. Va a matar al negro. Eso es racista. Espérate, disculpa. Es mártir. Algo tan original ahora porque nadie lo hace. Es como decir que el mayordomo es el culpable. Ya tanto se ha evitado eso que con el que lo haga va a ser original, papá. Pues sí, eso sí. Sí, pero a ver, dime una sola película de superhéroes en el que el protagonista. Tú, bueno, regularmente pero... te Marvel te hincas, güey, y bajas la cabeza, güey. No, jamás. Pero este. A ver, dime un solo superhéroe que no haya que no se haya quitado la máscara. Todos se la quitan, no. Pero curiosamente... No, pues todos, papá. Todos, güey. No, ya no. ¿Quién? Dredd. Dredd, sí. No, sí, no. La versión de la de Sylvester Stallone. No, la nueva. Ah, la nueva. Me sí, vale. Es no el único. Se la quitó. Tienes toda no, la maldita razón. Pero ojo, curiosamente, y ya lo hemos discutido alguna vez. Y debería Cal Urban Batman debería ser nunca Batman. A media pelea, en medio de la ciudad, no. Se quita la máscara para seguir la pelea. No. Spider-Man es, busca la excusa para quitarse la máscara. La máscara. Pero por supuesto, sí es en los cómics. Sí, güey, es que no puede respirar, la máscara es diferente. O sea, el calcetinazo en la cabeza no alcanza, güey. Se pudo aventar toda la Secret Wars y nunca se quitó la pinche máscara, pero aquí es, le entra tantito aire. Ay, espérate, déjame quitar la máscara. Sí, a huevo. Este, tío Thor, ni siquiera el casco, ¿por qué? Pues me estorba. Güey, es el puto traje, güey. Sí. O sea, o te lo pones o no. No, sí, totalmente de acuerdo. Uh-huh. O sea, y qué bueno que no decidieron usar el diseño de Thor de Walter Simonson, la armadura con todo y la máscara, güey. Sí, claro. Que traía el yelmo. A traer, este... Un yelmo. Sí. Y después cuando fue Eric Masterson Thor, traía máscara. Ajá. Uh-huh. Ajá, y ese diseño estaba muy chinguetas. Estaba padre. Muy, muy chinguetas. Este y Ron Friend se aventó un rediseño de traje muy chinguetas. Yo creo que lo que deberías aspirar es a posicionar a tu personaje. Ah, sí, no posicionar al actor. El actor me ayuda, por supuesto. Sí. Pero es distinto el casco. Y aún así, Thor, bueno, por más que le pongas... Porque aparte el casco no lo necesitas traer en todo momento. Yo insisto, es cuando se va a madrear, combate. Sí. Ponle el pinche casco como se lo pusiste. A Loki le ponías un pinche casco con... Sí, con cuernos de dos metros, no parecía mamut el güey, hijo. Le incomodan las pinches las alitas de 20 centímetros. Le causan orzuelo. O sea, güey. No me parece aceptable el... No me vengas a libar con esas cosas, el ¿no? El argumento, ¿no? Uh-huh. Sí, totalmente. Este... Digo, el Capitán América, el mismo casco, la máscara y todo eso, la usa una cantidad de tiempo pertinente, ¿no? Sí, yo creo que, pues, es que... ¿Sabes lo que quién no se la quitó? Personaje. El Capitán América de los ochentas no se quitó la máscara. Qué bueno, debería. ¿Cuál, el casco? Porque no, ese es de los 70. ¿Motociclista? Ese es de los 70, no. El de las orejas de plástico, güey. Es el de los 90, porque de hecho fue como 90 que sale esa película. ¿Salió que Batman Returns? Pues. Porque son hay parejeras, antes, ¿eh? Sale después de Batman, de la primera Batman de Tim Burton, pero. Este. O sea, posiciona a tu personaje, no posiciones a tu actor, porque entonces tú solito te vas a entrampar. Alguien decía. Que por ejemplo, un personaje como Batman, dicen, es como Elvis. Uh-huh. El coronel, el que era el manager de Elvis, decía: yo podría seguir haciendo una fortuna mandando de gira el traje de Capitán Solar de Elvis. El traje de Capitán Marvel. De Capitán Marvel, uh-huh, de Elvis. Dicen, Batman. Es lo mismo. Tú, o sea, manda el traje, la gente va a ver el traje. Sí. Por supuesto. Manda al hombre araña, la gente quiere ver el traje. Espérate. El superhéroe y se ha notado. Lo hace. El traje. Ahora, quítale el traje al superhéroe. Y vale madre. Y se vuelve ahora, un güey de una película de acción X, güey. Y aquí el punto. Los Cuatro Fantásticos, sí, o sea, no usan máscara. No, la pero mole sí. Bien, Pero usan trajes. O sea, todo el chiste es el cuatro. O sea, tiene con que uno sea cerillo, la otra invisible, otro de piedra y el otro elástico, ajá, y ya le hiciste. O sea, no importa el género, no importa... Raza, sexo, condición social. Uh-huh. O sea, eso no importa. No, en teoría. No debería. No debería de importar. Digo, ahí, el caso en Los Cuatro Fantásticos me parece de llamar la atención, sí, el que entres en el conflicto de. En el conflicto de explicar la relación filial. Ahora, ¿y si no lo explican? ¿Qué es de Human Torch? No son hermanos. ¿Y qué? Ahí estás explicando. No, o sea, no estás explicando. No son hermanos. Llegaron. No, esa es parte fundamental de los Cuatro Fantásticos. Pero sí, igual y si te metes en algo mágico, cómico, musical. De entrada, ¿qué vas a hacer? ¿Les vas a cambiar los apellidos? Ya no son los personajes. Es que es lo que te digo, es difícil, ¿no? Entonces ya te vale madre. Uno es los Storm y el otro es Raindrops, ¿no? Te está valiendo madre desde el momento que lo cambias a uno así. Está valiendo madre desde que alguien se le ocurrió, vamos a ser el mandarín. Bueno, no, este no, es un actor. No, o sea, te está valiendo madre. Yo quiero ver el corto todavía que va a salir en Iron Man, a ver qué pasa ahí. No vaya a ser el que sí sea de veras y les digan, cómansela. Primo, y no, va para la que sigue. No, ningún. No va a ser ni cómansela ni va para la que sigue. No creo que haya más Iron Man. No, quién sabe, pero no. Fíjate que difícil. Hay un punto fundamental que no ya alguna vez lo hemos discutido. Está firmado para Avengers. Una de las razones que más longevidad le da un héroe son sus villanos. Sí. Y algo que sí, lo discutimos de la primera película que se le da a Iron Man, que dijimos, es tan escueta la idea. O sea, es tan inexistente. Vete de la galería. La idea de los villanos de Iron Man, porque la idea eran todos. Iron comunistas, Man comunistas armados. Sí, sí, sí, claro, sí. Pero ahora lo grotesco de todo eso es que a pesar de no tener una gran galería, reventó las ventas. No, pero no es lo grotesco ni es extraño, porque es lo que decía. No fortaleciste al personaje, fortaleciste la personalidad. Tienes un güey que te llena la pantalla y que lo vas a ver. Es Jack Sparrow. No, pero puedes caer en el riesgo de Jack Sparrow en el que llega un momento en el que dices, ya te vi hacerlo cinco veces. Sí. O sea, ya me diste hueva. Pero hay que ser sinceros también. El merchandising que está vendiendo con los chavitos no es de Tony Stark, es de Iron Man. Ojo, pero el personaje que ellos ven en el cine es ese Iron Man que crea y que es creación de Robert Downey Jr. Sí, no, totalmente. Y hay que ser sinceros, probablemente sea el alter ego más cañón que ha habido, superando cualquier Batman. Totalmente. Yo creo totalmente. Que sí, es que ahí es la diferencia. Ajá. Batman lo han. El actor ha cambiado tanto. Tony está tan posicionado ya. Sí. Que yo creo que sobrepasó en películas el único, a Bruce Wayne, no en el cómic, no en el mito, no en esto, pero sí en la pantalla. Es que es Robert Downey Jr. Claro, o sea, Robert Downey Jr. se posicionó. Es Jack Sparrow, claro. Sí. O sea, es muy diferente, güey. Es el calibre. Tú ibas a ver piratas, pues Jack Sparrow, no por los demás, otros dos babosos. Que maten al otro baboso, que es por el que matan a, que era a Héctor. Sí, el joven imbécil que jode películas. Y que le aparte cambiaste a todos y a nadie le importa porque la gente va a ver a Jack Sparrow. Pero caes en un problema que por eso también dijeron ya, no queremos hacer películas de Iron Man. Uh-huh. Porque también el personaje lo tengo que dejar descansar. Sí. Yo creo que da para. O sea, Iron Man al final es un personaje que tiene muchos años. Y va a salir en Avengers, güey. Pero necesitas encontrarle otro ángulo. No, y es distinto que metas a Robert Downey Jr. una vez más como el ancla de los Vengadores. Uh-huh. Claro. Cuando a otra vez entrar una película en él y en verlo hacer. Porque al final. Es parecido a Jack Sparrow. Lo ves hacer lo mismo personaje en todas las películas. Sí. Bueno. Que te llena la pantalla, que es encantador, que te enamora como público. Pero llega un momento en el que dices, ya, güey, ya te vi hacerlo un chingo de veces. Todavía no llega a ese agotamiento. No, yo creo que todavía le queda, ¿sabes qué? Pero para es inteligente. Como el centro de Avengers. ¡Claro! Porque es con el y tiene que ser el centro de Avengers. Es el cuate más, de que más gravita. Exacto. Así de sencillo. O sea, pero ya, ya no le dejes el peso a él. El que creo que va a ser una sorpresota yo también, y creo que va a ser una grata sorpresa en película, es Captain America. Cada vez que veo algo de eso, me dan muchas ganas de verlo. Es impresionante. Winter Soldier se ve y que conste que mi carnalito... No le gusta Captain America. No, y a mí, la primera. Ahora que curiosamente, la primera película de Captain America, muchos fans dicen, es que es la que más hueva da de todas las de Marvel. A mí es de las que más me ha gustado. Claro. Mira, o sea, a mí me parece. Por supuesto. También como antifan. A mí se me antoja muchísimo ver el Captain America. La que hemos visto. Y saben qué, señores y señores, tiene la bendición de Bruce Baker. Dice que le mandaron todo, vio que esto. Y dice. Güey, esta es la mejor película Marvel. Ahora, obviamente es Brubaker, ¿verdad? Y sabe que va a vender impresionante. Ahora, regalías. Ahora te voy a decir otra cosa, güey. Si tú recuerdas la primera publicidad que hubo del Capitán América, que yo te decía, toda sale sin máscara. Pues claro. Capitán América. Ahora sí. Porque quieren posicionar al actor. Posicionarlo que al final, perdón, habrá quien se ofenda por el comentario, terminó siendo el más gris de los Vengadores. No, completamente en desacuerdo. ¿Eh? No estoy de acuerdo. Prima, contra Tony Stark no tiene peso. No, bueno. Thor pegó. Cabrón. Súper bien. Pero con madre, ¿no? Pero en Avengers tiene más plot el Captain America. No tiene importa. Sus momentos de gloria. No importa. No, no me refiero al personaje. Me refiero al actor. Terminó siendo el que menos llama la atención. Porque llama más la atención. No, Hawkeye no. Pero ese es... Ay, güey, es Hawkeye, güey. Están diciendo todos los Avengers, ¿no? O sea, digo... No, no, los Avengers son cuatro cabrones. Hulk, Thor, Iron Man y Capitán América. Están diciendo en pocas palabras los que tienen películas. Sí. Es que los demás son relleno, güey. Incluso la misma Black Widow. No, esa no tiene rellenos. Espero que sea 100% natural. Pero, o sea, los demás... Me vale madre. Es como si habláramos de Justice League. Justice League son Batman, Superman y Wonder Woman. Que, por cierto, Gal Gadot ya... Posiblemente Flash. Y Green Lantern. Ya tuvo película. Güey, lo han cambiado. Güey, película. En los cómics lo han cambiado. Ya fue Hal Jordan, ya fue Jon Stewart, ya fue Kyle Reiner. No sale, mantuve toda la publicidad de Avengers. ¿Quiénes eran las imágenes? La imagen de los Avengers eran estos cuatro. Sí. El más gris de los cuatro, que no quisiera en cuanto a Black Widow se ha agarrado protagonismo, tanto que va a ser coprotagonista. Pero es Scarlett Johansson. Scarlett mamacita Johansson. Pero lo que voy es de que Chris Evans no despuntó como despuntó Thor, como despuntó No, quedó relegado a tercer lugar, en cuarto lugar inclusive, sobre, abajo de Hulk. Yo creo que claro. De los cuatro, el que menos despunta en individual es él. ¿Cómo va la publicidad ahora del Capitán América? Va de espaldas con el escudo de frente. Y está de poca madre. Sí, automáticamente ayuda. No califico si sea bueno o mal. A lo que digo es de que... si tuviste la idea de posicionar mi actor, porque aparte es un tipo galán, es un tipo... Es la antorcha humana. Y había que quitarle la idea de la antorcha humana, güey. Claro. Yo creo que eso también no es plan con Maya. Yo no creo que había que quitársela. Eso es Marvel, güey. ¿A quién le importa? No, es que había que quitársela a un público geek. Tu público geek es el 10% de tu público. No te interesa. ¿Qué es 10%? Como lo hemos dicho. Yo creo que exageraste, papá. Puede ser. No, o sea, del 1.5 billón de Avengers, ¿tú crees que 150 millones son geeks? No. No creo. Yo tampoco. No. Pero en el mejor de los casos, tengo que quitar la idea de que es el Human Torch. Yo creo que la gente ni se acuerda. Los geeks fueron a verla 2, 3, 4 veces, güey. Y es lo que siempre hemos dicho. Los geeks a los estudios le venimos valiendo madres. No. Pero sí, pero no es tu target. Al mercado, a lo que voy es... No es lo que te... No es el que te deja varo, no es la taquilla, güey. No es un make you or break you. O sea, el público geek no es la taquilla. No va a ser relevante. No. Entonces, a lo que voy es... Si tu estrategia es posicionar a un actor... Ojo, a lo mejor con Thor me hace mucho más sentido, porque a Thor le ves la jeta todo el tiempo. Sí. Aunque le pusieras casco, le verías la jeta todo el tiempo. Es un personaje que no me late. El Capitán América a lo mejor no. Porque a lo mejor un Superman, una Wonder Woman, un Thor... Les ves la jeta todo el tiempo. Claro. A lo mejor si necesitas que me compren el güey que está enfundado en el traje. Claro. Sí. Al otro me vende la máscara. Uh-huh. El traje, o sea, el superhéroe. Estoy de acuerdo. El traje es make it or break it. Sí, sí, sí. O, a menos que lo rebase, como lo hizo Robert Downey Jr., claro, que rebasó. Rebasó. Y él es más importante que el traje. Que ahorita que dices así de esas noticias rápido, Gal Gadot ya firmada por 3 películas. Como, ojo, no de Wonder Woman. Ella sí. Para 3 películas en donde aparezca Wonder Woman. Sí. Ah, y bueno. O sea, puede ser para la su franquicia. Puede ser para Justice League. Para, obviamente, una. Ya es su aparición en el cameo de Batman. Sí. Eso cuenta. Esa es una. La otra seguramente será Justice League. Y la tercera igual un proyecto sola o una secuela. Y vámonos a la disco. No, vámonos a un corte y recuerden que... Este segmento fue presentado por... Osport Comics. La tiendita de los cómicers. Y bueno, nosotros regresamos después del corte. Les recordamos que somos el equipo secuencial. Nos vamos a una pequeña pausa. Regresamos con su gustada sección On The Run. Batmobile. Let's go. Atomic batteries to power. Turbines to speed. Roger. Ready to move out. Y bueno, ya estamos de regreso, esto sigue siendo Destripando, nosotros seguimos siendo el equipo secuencial y nos encontramos en su gustada sección. No voy a tocar porque esa troca parece de narco. Ya se fue. Ya, listo. Okay, exactamente. De todos modos, tocas el claxon de Macu. Y no va y tan, no, no va tan lejos. Y lo toqué bien Putin. Sí, honestamente, sí. Bueno, ya estuvimos platicando en el bloque anterior sobre cómo rebasa el superhéroe, el actor, más que nada, el personaje, ¿no? De cómo un Robert Downey Jr. te arma todo un personaje, que vamos a ser honestos, fue una gran sorpresa, como siempre lo hemos dicho, fue una gran sorpresa en nivel taquilla, un Iron Man que no lo esperábamos. Es una sorpresa el que Iron Man se vuelva tu personaje central universo Avengers, ¿no? Sí. Porque no era realmente... Vamos, si era del... O sea, pero el cuate ya vendió más que Spider-Man. Sí, claro. O sea, sí, güey. Exactamente, eso está cabrón. O sea, está cañón, es como decir... Green Lantern le rompió su madre a Batman. A Batman. Yeah. Es ese calibre. Sí, sí, más o menos, sí, ¿eh? Sí, sí, sí, por supuesto. Que, pues no, eso no lo veremos. ¿Quién pero, sabe? Con Green never Lantern, güey. No, es uno, mira, uno nunca sabe. Ahora, ojo, a Iron Man le hace falta la permanencia que ya tiene Spider-Man. Ajá. Sí, definitivamente. Y, por otro lado, lo que estábamos diciendo, ¿no? Lo gris que terminó resultando... Ojo. Gris entre comillas, entre, sí, ¿eh? Sí, sí, si o no sea... es de que, ah, es un fracaso, es un fraude. No. Tanto así que el tipo lo volvieron a llamar para hacer la segunda. Seguramente, ¿no? Vamos, hace un trabajo competente, pero, sí, pero termina por ser el... Opacado. ¿Oh, sí? Opacado por sus compañeros. Por en Avengers, compañeros, pero ¿no? Vaya, en la propia película funciona tal cual. Vamos a ver qué pasa. Yo creo que deben de cambiar un poco el estilo y va a ser una muy buena película. Simplemente si es una muy buena película, como yo considero que fue la primera, no importa. Y estás posicionando al... personaje. Sí. Pues no te importa. Steve Rogers. Exactamente. Entonces, ¿sabes qué? Mira, what the fuck? Que no me importa. Vamos a ser honestos, güey. Yo tan anti-Marvel, deja eso. Anti-Capitán América. ¿Te gustó? A mí me encantó. A mí, sí, a mí me encantó, se me hace una película, gran película. Yo no sé, ustedes dos son... Que haya quien no le guste. Y yo, sí, realmente, la Capitán América no... No es tu personaje. Sí, no es mi personaje, pero me encanta la película. La película es muy buena, y muy de, buena. De, sí, de tiene la... el toque nostálgico, y chido. Tiene, y el Geek Candy. El Eye Candy. Y o sea, el Geek Candy. La secuela de las que le siguen a Avengers... Es la más me parece que... La que más me llama la atención de todas... Yo creo que, es, que puede ser la mejor segunda parte. Superando a Iron Man, que no es difícil. ¿Difícil? Sí. Sí, no. No va a ser no un tráiler. Ojo, no lo va a ser. Sí, no. En ventas, no. Pero yo espero que una mega taquilla para esta son unos 700. Así onda super mal, le iría poca madre. Sí, probablemente. No creo que le llegue, ¿eh? Yo creo que una buena aspiración es que crezca hacia unos 500, 550. No, yo creo que... ¿Con cuánto terminó? Yo creo que va a jalar más, ¿eh? ¿Con cuánto terminó Capitán América en taquilla? 350, 370. No me acuerdo. Digo, por eso, no crece tanto. El efecto Avengers no es... No, para... ¿Quién sabe? No, velo Thor, güey. Bueno, no, ¿cuánto vendió Thor? Ahí lo viste, güey. ¿Cuánto vendió? Thor vendió más o menos 650, creció de 450 a 650. Eso, yo estimo que va a estar en el rango. 500 generalmente millones. Las dos se comportaron similar en la primera entrega. Sí. No, fue, no, tuvo más taquilla. Es que lo que platicamos, el Capitán América tiene un Yankee, punto ¿no? en contra. Sí. El Yankee Doodle. El antiamericanismo. No, el antiamericanismo. Sí. Sí, sí, entonces, sí, ese es un punto fuerte en contra del Capitán América, claro, que todos ya lo rebasó, ya es lo suficientemente exitoso. Ojo, pero chido, o sea, yo creo que una muy buena estrategia es haber metido Black Widow. Ayuda, sí, ayuda, sí, ayuda bastante. No perjudica. No, aparte, y ahorita es lo vaciado, viene... es la rusa. Sí. O sea, automáticamente eliminas un poco el sentimiento antiamericano, que lo ves el clásico, digo, sobre todo para nuestra generación, el... Rusia versus Estados Unidos. La Guerra Fría. Exactamente. Uh-huh. Ahora, otra cosa importante también es que en esta segunda película ya sale Nick Fury, que no es el güey al final, o sea, ya es una onda más como Avengers, por que eso ya es parte de la película. Entonces, ¿no? al fortalecer esta franquicia, yo creo que puede ayudarlo bastante. Sí. Pues parece ser que por lo menos la secuela central, la que realmente va de algún modo a retomar el mundo de Avengers es realmente el Capitán América, sí, ¿no? Exactamente. Porque ni Iron Man ni Thor realmente lo toman. Sí, no. Más, ni S.H.I.E.L.D. No. No. No, no, no. De S.H.I.E.L.D. Bueno. No retoma nada, güey. Bueno, no, ya va a salir Lady Sif. No, y ese personaje. Ya está sacando. Y ese, y ese Netflix, personaje. ¿No? No, y va a salir Stan Lee, güey. Sí, güey. Stan Lee. No, se ve que. Ya está. Pero por favor. Es como el. No, espérate. Es como el cómic. Que dicen, ¡Chin! ¡Invítate a Wolverine! Bueno, sí, ahora sí. Spider-Man, güey. Vamos a ver si levantamos, güey. Invítate claro. a Batman, es de la otra compañía. No importa, págale. Sí, tráelo, tráelo. Sí, no, pero está bien, digo, obviamente. Ese gran personaje que todo el mundo quería ver, Deadlock. Pero está bien. No, güey, no importa. Es galería. Sí. No me digas que a Bronze Tiger todo el mundo lo adora, güey. Es lo mismo que dijimos. No. O sea, es lo mismo. Es expande tu universo. Sí. Aprovecha la farándula que tiene. Te va a durar el aparador. Una, dos, tres temporadas o 10 como Smallville, no sé, güey. Pero aprovechalo, meto. Aprovecha, sí, lo explota todo lo que tengas. Todo lo que tengas. Y en el caso de S.H.I.E.L.D. es lo que ya habíamos dicho. No puedo dejar, o sea, no puedo permitir que me cancelen al año. Y sí, vamos a ver qué es lo que quería la gente. Todo lo que puedas. Y ligarlo con el universo Marvel. Ahí les va Lady Sif, güey. Uh-huh, perfecta manera de ligar. Y no mames, yo me la ligo también, cabrón. Ay, ajá. Ay, ay, ay, güey. Ay, baboso. Sí, güey. No. Sí, así terminas, güey. Pero bueno. Así te dejo. Pues sí, también, güey. Sí, no, ya la arreglaste mucho. Pero bueno, el punto de todo esto es que pinta para chido que Winter Soldier. Sí, no, honestamente. Con madre. Pinta ojo, con madre. Ojo, sí, el comentario de Brubaker de qué es lo mejor que he visto es lo que Brubaker quiso decir. No, chingón. No lo he visto, no lo he visto todavía, no, aparte, pero bueno. Pero dice, chingón, no, pero dice, porque viene. No si manches, ¿sabes que Winter Soldier, su trade paperback, le va a dar una sí, bola claro, de sí, regalías impresionante? Tú no vas a salir a decir, es una mierda. No, no hombre, obviamente no. Solo, eso solo lo hace Alan Moore, güey. Sí. Sí. Y vende, de todos y, modos. Y aparte vende. Y vende libre. Es que si Alan Moore dice es una mierda, la gente compra para probar para ver, que es una mierda. Es correcto y decir, sí es cierto. Pero si Brubaker, veces mejor lo pero si Brubaker sí es dice es una cierto. Mierda, dice, ah, no, la historia de Winter Soldier es una mierda. No, él va a salir a decir que está chingón. Pero aparte no. Se ve padre, yo creo que. No, y pinta vamos, lo es la que se ve es. Mejor de todas las películas de Marvel, sí, de. Sí. De ¿cómo se llama? El Second Wave. El Second Phase. El Second Wave es de Marvel, ¿no? No, no. Es de DC. No, está bien, sí, Second Wave. El Second Wave de películas y la que se ve más interesante es sí, el Capitán América, sí, ¿no? Así de entrada. Honestamente, sí. Sí, es de lo más chipocles. Oye, pues hablemos algo de cuentitos, ¿no? Creo que será bueno. ¿Qué quieren? Zero Year lo dejamos para la semana que entra. Sí, y sí, nos lo pidió el señor H. Mr. Sperti. Mr. Sperti lo pidió, lo dejamos para la semana que entra para dedicarle un poquito más de tiempo. Sí, sí, sí. ¿Qué más viene chido? La basura que es Catwoman con todo su Under Whatever in the Morning. Muy malo, muy malo. Esa sí, ¿de plano? Es mi anti-recomendación. Es este arco, ojo, parece que el arco que viene pinta para 3 segundos más interesante. Sigue Innocent. Innocent sigue, ajá. Que de hecho el crossover. Bueno, ya toman lo que es Gotopia, ¿no? Ya es Gotopia, exactamente. Pero ojo. Que interesante, ya en las las solicitaciones de abril, una, se confirman varios títulos que se cancelan. Sí, es grueso, okay, Cañón, ojo. El que sobresale es Teen Titans. Termina no, Teen el que Titans. No, el que sobresale es Nightwing. Termina Nightwing. Malditos, Nightwing, malditos. Termina Superman Unchained, que sí. Básicamente termina en su historia Snyder y Jim Lee. Es algo no hay un equipo raro, creativo. ¿No? No, es algo ridículo. No, no raro, es ridículo. No, porque... no, no ridículo, porque al final termina siendo... Fue un cómic hecho para Snyder y Jim Lee. Sí, pero acaba su historia... No, no me digas no. Que no hicieron eso con Justice League, ¿no? O sea, con Jim Lee y Jeff Jones. Sí. O sea, no, porque no fue un título creado específicamente para ellos. Bueno, igual no les pegó tanto como querían y se ha ido a las ventas para abajo. No lo he analizado, No, no, las ventas siguen estando, vamos, ¿sólidas? Sigue siendo de los. Sí, sólidas, pero se han bajado, ¿no? Según yo. Bueno, como también, todas, ¿no? O sea, lo sí. Que baja normal. No, sigue siendo un título muy exitoso, pero al final es. No te lo voy a rellenar con otro equipo creativo. Que es algo dado que nos caso, había preguntado Sir Pig. Pues a mí me sigue sin. No, no, sin para atrapar, mí. Sí, no. La verdad, o sea. Pero bueno, ya lo comentaremos, ¿no? Uh-huh. Es que mi carnalito. Se ponga al corriente. No, corriente ya es, güey, que se ponga al tanto. No, dije, corriente, no se ponga corriente. No, corriente ya es, pero bueno. Pero al final yo creo que lo que van a hacer es más bien fortalecer los mismos títulos, Action y Superman. Uh-huh. Bueno, este, algo ridículo termina... entonces que hayan sacado este Unchained, ¿no? Que en primera el título siempre pero nos pareció imbécil. Sí, a mí el título nunca me gustó. No. Pero... no, por eso iba más a eso, ¿no? Pero si quieres fortalecer el action y quieres fortalecer eso y logras un lanzamiento que sobrepasa esos... Uh-huh. Cancelas, o sea, hay cosas que no me cuadran, ¿no? Es mercadotécnicamente, sí. ¿O no? O sea, no sí. Por otra. No, yo entiendo lo que me mencionas, que es hecho para Snyder y Jim Lee. Punto. Ok, de acuerdo. Qué chido. Punto, chido. Qué bueno. Es como... Pero tienes algo de, que vende. ¿Para qué lo cortas? Sí, algo, es algo que porque no me... Porque no sabes si lo vas a vender igual sin Snyder y sin Jim Lee. Pues, juégatela. De... Seguramente tienes un título como Catwoman que vende... Mucho menos. Pero ¿para qué me arriesgo siguiendo el título? Que curiosamente es de los que no cancelan, güey, Catwoman. Ah, bueno, no, eso no es curioso. Otro título que cancelan es el Suicide Squad. Sí. Ajá. Y la única que sobrevive es Harley Quinn, que está con este Palmiotti. Está vendiendo poca madre. Sí. Es Palmiotti y Amanda Conner. Ajá. Sí. Ajá. Amanda Conner es una excelente opción para ese cómic. Sí, sí, sí. Sí. Sí, honestamente sí. Y digo, una de las artistas más talentosas del medio. Sí, y aparte eso, digo, independientemente de ser una pareja en el cómic, son pareja en la vida real, entonces claro. Hay un rapport impresionante y una muy buena, muy, muy buena conjunción. Ajá. Sí, sí, sí. Tienes Amanda Conner y Jim Palmiotti. Jimmy Palmiotti. Ajá. Sí, que Jimmy Palmiotti está impresionante en Jonah Hex. Y Jimmy Palmiotti, bueno. Curiosamente, es este raro, pero pues era la pareja... inseparable de Joe Quesada, sí. Y ha despuntado como más escritor. Como escritor. Uh-huh. Bueno, o sea, es que hay que ser sinceros. ¿Qué Tracer llega a ser tan hiperestrella? Pues, ninguno. No. Sí, que Wix probablemente. No, pero aparte que te sorprende. Pero sabes que es más como artista, ¿no? Siendo como un escritor. Tan competente como se ha visto Jimmy Palmiotti. Jimmy Palmiotti es una de las personas más competentes. Otro de los cambios muy sonados por ahí, sacan a este dibujante, escritor, ¿cómo se llama? Tony Daniel. ¿De Superman, Wonder Woman. Ya también se llamaba. No, nada más como dibujante. No, sí, siguen unos cambios, Scott Lobdell, bueno, sigue nada más en los títulos que están. Ha habido unos cambios muy... Yo, fíjate que... Muy bizarros, sigue experimentando DC. Eso sí nos queda claro, ¿no? Sí, fíjate que de lo que se va, creo que lo único que no me molesta que se vaya, porque en realidad era muy incongruente, muy far-fetched. ¿Quién? Teen Titans. Bueno, es que Teen Titans tuvo el problema que nunca hizo click. No iba para ningún lado. O sea, los rediseños, los reboots de los personajes no hicieron click nunca. Ahora, ¿qué apuestan? ¿Que vengan los Teen Titans, los Titans, ¿Los Titans originales? No creo que los con originales. Wally West. No, pero viene Wally West y viene Nightwing. Algo va a pasar con Nightwing. Blondwing, o como sea, sí. Bueno. Yo creo que es el momento de retomar esos Teen Titans. O sea, si viene Wally West, úsalo. Aquí lo traes, o pero sea, úsalo. Haces, no, pero ojo, ¿qué haces con otros personajes que también tienen un público importante? ¿Cómo? ¿Cómo? Tim Drake, como lo es Superboy. Hay que ser sinceros. ¿Tú crees que Tim Drake tenga tanto público como Dick Grayson? Yo creo que puede ser que sí. Hay gente, ya hablas de una generación para quien Robin. Sí, es Tim Drake, sí. Sí, por eso, pero Nightwing. Nightwing es un top seller de Batman. Sí. Que ojo, hay una pero cosa. Pero Tim Drake como personaje. Ajá. Hay mucha gente. Pero para Wally. Sí. ¿Eh? ¿Y Wally? Wally es Flash. Pero con Wally ya lo hiciste, o sea, ya lo borraste del mapa. Sí. Pero ya lo trajiste. Para algo. Ojo, por eso. No fíjate. Sabemos aquí. ¿Y qué te parece que te cancelan Titans en esas mismas fechas? Es que no, a mí lo que me parecería raro es cancelo Titans. O sea, aparte creo que lo mencionaron. Titans es va a haber algo más de los Titans. Y los Titans es un título perdido desde hace mucho tiempo, ¿eh? Sí. Sí. Pero no han sabido qué hacer con ellos. Es un título perenne como la Legión, ¿eh? Lo cancelas para relanzarlo. No, hay que ser sinceros. En sus malas épocas vende el triple que la Legión. Posiblemente. Sí. No creo. No creo. Y fíjate que soy fan de los dos títulos. Yo creo que sí. No. Aparte hay que ser sinceros. No, quién sabe. Es triste ver una franquicia que fue la franquicia de DC en los 80s. Super top seller. A ver, aguanta. En los 80s, ¿no? Sí, una franquicia super top seller, pues bastante perdidona, bastante sin rumbo. Mira, Jeff Jones trató de hacer algo interesante, es el que los mantuvo más o menos. Uh-huh. El momento que les parte su madre es One Year Later, después de ahí empezó ya no para nada. La nueva generación de la chica Martian Manhunter y los nuevos Bombshell y Marvin y Wendy el Marvin. el otro mago nuevo, o sea, sí. Bullshit. De repente dijeron, bueno, ahora no, que sean los nueva Liga de la Justicia. Ay, güey. No, ahora ya en pocas palabras no tienen ni de NPI. Sí, no. Así. Sí, no han estado muy perdidos. Ahora era un buen título escaparate para esta generación de personajes, ¿no? Uh-huh. Que era precisamente el Superboy, que había tenido muy buena aceptación. Sí. Tim Drake, que era aparte claramente el personaje líder, uh-huh. ¿no? Oye, Scott Lobdell dice algo interesante, ¿eh? Es, yo sé que están enojados conmigo las estos, uh-huh. pero a mí me han mandado a escribir esto. Sí, también. Es que es señores, o sea, DC, mi Superboy me lo cambiaron. Uh-huh. Me dijeron que ya no, que era este en el viaje al tiempo, y etc. Bueno, ¿y qué quieren que haga? Uh-huh. Sí, no, o sea, eso es bueno. Eso es algo que mucha gente se ha estado quejando. Bueno, mucha gente, vamos a dejarlo, la parte vocal del fandom. Mira, es de lo que está diciendo, o sea, güey. La parte vocal y la parte de ventas, porque si no, no te hubieran cancelado. Uh-huh. O sea, hay que ser sinceros. No las ventas aquí gustando. Sí coinciden, ¿no? Ajá. Sí, totalmente. Sí, claro. Ahora, esos cambios, esa falta de definición de personajes, ¿no? Por ejemplo, un Kid Flash, que vemos que en Teen Titans, ahorita, no tiene nada que ver con los Allen. Ajá. Nunca tuvo que ver nada con los Allen, que es un sistema de protección de testigos del futuro. Es así como que dices, ¿por qué, güey? Pues porque se les ocurre. No, o sea, dijeron, fue la manera no sé de qué hacer, vamos, wey, a ligarlo a la esta y mándalos al futuro y que queden fuera. Bueno, pero también tenía lógica porque aparte el origen de ese Kid Flash o de Impulse uh-huh. era tan complejo. Sí, era sí. una reverenda mamada, ¿no? Es que viajamos en el tiempo en el futuro, entonces yo soy nieto de Barry Allen. Sí, sí, entonces sí. regresé en el tiempo ahora. Mira, esta es una versión chafa y payolesca de Cable y que conste. Que Cable tiene lo suyo. Sí, sí, bastante. Payolesco, pero, que en su momento funcionó muy bien Impulse, pero ahora tienes algo tan complejo, que si lo que tratas es simplificar tu universo, uh-huh. ya no embona, o sea, tener un personaje tan complejo. Con pues un está bien, mira, era necesario, pero es curioso, ¿no? O sea, las decisiones que sabemos que Geoff Johns toma muchas en esto, que lo más probable es que el que debió de haber reboteado era Barry Allen. Sí. Uh-huh. Y no, agarraron al más establecido y es el que van a rebotear. Sí. ¿Quién sabe qué sea eso? Y no sé si sea bueno o malo, ¿no? Ahora, fíjate, hay algo muy interesante que me llama la atención. Sí, Chomp Chomp, la onomatopeya aquí es Chomp Chomp. No vamos a hacer el comercial, pero qué chidas están tus papas. Hay algo interesante. Salió el, que ya sabemos, el tan mentado y comentado, el Batman Eternal. Y lo previo fue esos famosos pósters que ya se desen, ¿no? Así como que te pongo todas las pistas. Ajá. Y tú no te digo nada y tú interprétalas como se te dé la gana. De ahí sacamos el que, se ve una chava con un hoodie morado. Stephanie Brown, ¿no? Sale un güey con la máscara de Nightwing, pero rubio. Y especulando, o sea, el nombre de Bloodwing. Bloodwing, ¿no? Ajá. Bloodwing. Entonces, pero sale un Alfred. Con la camisa de fuerza. Uh-huh. Sale James Gordon con esposado, exactamente. Uh-huh. Sale una serie de esqueletos, huesos alrededor de un pot. Ajá. Y curiosamente sale Titus, que todos sabemos que es el una serie perro. De televisión muy cagada. Aparte, que es el perro de Damian. Y arriba de Titus sale un Robin. Uh-huh. Uh-huh. Mm. Entonces, no sé. Ahora, el chiste de esta serie es que va a ser semanal, ¿verdad? Está cabrón. Sí. Está cabrón. ¿El gasto está cabrón? Uh-huh. Bueno, pero no sería la primera. Eso empezó la moda con el 52. Exacto. Nuevamente, sí. ¿no? Sí, sí, sí. Pero no, yo lo que me refiero es, ¿qué tanto se maneja, volvemos, ¿no? A la simbología, que está, te mencionan un Red Robin, o a un Robin, porque es un petirrojo, no es un petirrojo rojo, es un petirrojo anaranjado. O sea, es la diferencia entre Robin y Red Robin. Es correcto, uh-huh. Para quienes no sepan, el Robin, tal uh-huh. cual, es el petirrojo naranja. Exactamente. Y el Red Robin es el con tipo cardenal. Pero vaya, o sea, siendo el petirrojo rojo. Petirrojo rojo. Exactamente. Ajá. Entonces, bueno, por eso existe un Red Robin. Uh-huh. Sí, la justificación, ¿no? Sí. Entonces, estamos hablando de que en este momento no hay un sidekick fijo para Batman. Un Robin. No. Rápido. Ajá. Se murió. Lo mataron, güey. No se murió. El último. Se murió de esa. Se murió de la madriza que le metieron. Era de muerte natural. Era natural que se muriera el imbécil. Sí, sí, sí, güey. Después de esa madriza, a ver quién lo aguanta. Pero bueno, entonces, ¿qué tanta posibilidad o qué tan lógico podría ser que empezaran a trabajar el concepto nuevamente de un Tim Drake al lado de de Batman? Aquí hay algo muy interesante que mencionar. A mí me interesaría hablar del Brain Trust de esta serie. Que la mejor aportación para este personaje que estás narrando, uh-huh, y quién sabe qué pase con este Nightwing rubio. Blondwing. Uh-huh. Que parece trabalenguas. Escritor. Espérame, antes de que lo digas. Llama la atención, ¿por qué? Porque estaban diciendo, ay, Nightwing, el escritor titular, se va de Nightwing en el número 29, pero no dijeron se cancela la serie. A la siguiente semana. La cancelaron. Dicen, ¿saben qué? El último es el número 30. Ajá. O sea, en pocas palabras no va a escribir uno. Alguien va a entrar, no sé para qué chingados, la verdad. Para darle. Deberían de acabarlo. Si la terminó ese escritor, ajá, lo más ético es terminar con ese escritor. Exactamente. Si lo vas a cancelar con un número, ni al caso. Pero ajá, bueno, ahí sabemos que luego DC hace sus rellenos así medio raros. Lo hizo antes del lanzamiento de One Year Later. Ajá. Metió escritores de refil en muchas series. Y antes de Final Crisis. Por cuatro meses, ¿eh? Sí. Aparte, uh-huh, estuvo grotesco. Entonces, Y ahora, en este no le hallo sentido, la sí, verdad, no. Pero bueno. Y lo anuncian el Brain Trust, como estabas comentando, de Batman Eternal. Está Zarelo. Y resulta ser que Kyle Higgins, que es el escritor. El tal Higgins. Ajá, que es el escritor de Nightwing. A ver, ¿quién te acuerdas cuando dicen Higgins? De Magnum. Es correcto. Sí. Magnum P.I., el mostacho que investiga. El mostacho y que de investiga, Zeus y de Apolo. Sí, y de T.C. y de James. Bueno, ok, en fin. Sí, gran fan de esta serie. Pero Kyle Higgins está involucrado en Batman Eternal. Eso le da un plus a estos personajes que estás mencionando. Exactamente. Como esto. Como Blondwing y... Ahora, ¿realmente será un Tim Drake? Y ahora, si este Tim Drake va a ser el protagónico de esta serie, no, me causa más sentido que los Teen Titans vayan con el otro cast. Que ojo, está... Ahí estaría Tim Drake. Puede ser. Ajá. Que en todas las imágenes promocionales que han sacado de Batman Eternal, en ninguna aparece Dick Grayson. No, en ninguna aparece Batman, ¿no? No, entonces aparece Batman. Okay. El que no aparece, por ejemplo, en Gotopia, me llama la... ¿Qué es el concepto tal cual? Una utopía. Uh-huh. Es ciudad gótica. Es una utopía. Que vendría siendo lo... como metrópolis, ¿no? Es primoroso, es primoroso, uh-huh, pero hay algo extraño. En pocas palabras, de repente es como esas sagas de los X-Men que te levantas un día y vives en House of M más y dices, menos. ¿Qué pex? Sí, más o menos. Okay. Uh-huh. Algo ya. Así. O sea, yo creo así. Que ahí ya se ubicó más nuestro público. Uh-huh. Este empieza en Detective Comics, ¿no? 27. Batgirl, me parece que... arranca en Detective 27. Detective 27, ¿no? Uh-huh. Me parece, ¿no? Es que correcto. Es lo último que hace Kyle Higgins, de hecho, ¿no? No, mm-hmm. Ese es Layman. Layman, sí, tienes toda la razón. Pero me parece que Layman también va a estar en el Brain Trust. Es correcto. También, ¿no? Sí, también está Layman. Me parece que Layman... Es muy competente este Brain Trust, ¿eh? Sí. Hay que ser sinceros. Yo creo que por fin vemos algo sólido fuera de Jeff Jones y de Snyder, ¿no? Ojo, lo curioso de todo esto, en ese Brain Trust, es que realmente todos están en constante comunicación. Y no es de que, ay, tú, Layman, vas a escribir esta historia. Tú, Higgins, vas... No, es... Entre 52 ajá, funcionó así, ¿eh? Cada quien traía sus personajes como tal, ¿no? Uh-huh. O sea, Grant Morrison traía, de hecho, a me parece que era... ¿Batwoman? No, no era Booster Gold. Que es el personaje central. No, todos no, es el Countdown, ¿no? The Question traía a Greg Rucka. No, acá no, acá es... Así eran, ¿no? Realmente así se comunicaban para cosas ahí que intersectaban, pero bueno. Puede ser algo por el estilo, yo lo siento muy de ese estilo. Igual, en mucha comunicación, como le decían, estaban muy bien coordinados los de 52. Exactamente, digo, estás hablando que es un título de semana. Ojo, yo siempre he dicho que eso es una gran labor editorial, por eso yo siempre catalogué a Steve Walker un desperdicio lo que hicieron con él, DC Comics. No le prestó atención, se lo llevó Marvel, lo explotó gruesísimo en Spider-Man. Ajá. Y ahora ya, aparte, se va a ir a producir lo que son las series animadas. Uh-huh. Sí. Entonces, realmente es un talento que digo, para quien me lleve escuchando, se los dije desde hace un buen. Es un cuate que lo menciono porque se me hace muy interesante. Dos programas. No, ¿cuál más? Son buen dos programas. No, ¿cuál dos programas? Este, desde que estaba en 52 lo alabé. Uh-huh. Sí, eso sí es cierto. Y 52 ya llovió. Ya llovió. No son tan jóvenes, ¿eh? Si leyeron 52, no son tan jóvenes como se sienten todavía, perros. Pero bueno, el punto de todo esto es que vienen cancelaciones y curiosamente viene mucho de la Bat Family, que es lo fuerte. Lo fuerte. Pero digamos que están cortando lo más débil de lo fuerte. Pero, ¿cuáles son muchas? ¿Cancelas Nightwing? Cancelas Nightwing, cancelas Teen Titans. No, pero Teen Titans no es Bat Family. No, es Young Justice, ¿verdad? Es de la línea Young Justice. Sí, sí, sí. De hecho, más me he enfocado en Justice League que para ¿qué más cosa? Nightwing me parece que más que por un tema de al contrario, ventas, es para impulsarlo me más. Me parece que es parte de la historia de lo de las consecuencias del Forever Evil. Ah, sí, claro, eso es evidente. O sea, de hecho, el número 30, ¿cuándo acaba Forever Evil y cuándo cancelan Nightwing? No, va como a la mitad. A mí algo que me llama mucho la atención es que la portada del número 30 es la máscara de Nightwing rota en un baño de sangre. Pero si le ponen atención, son un poquito 3 segundos más dedicados y meticulosos. O sea, fanaticones. Se ve un reflejo en la sangre, en el charco de sangre, de quién sabe quién. O sea, no se define bien, pero hay un cuerpo. Hay un ¡tu explicación! Me ha dejado. ¡Ah, no! ¡Nadado! Así como la máscara. No, a lo que voy es que no es la imagen nada más. O sea, hay algo más que la máscara en un charco de sangre. Hay un reflejo de una persona que puede ser el mismo Dick aventando la máscara. No sé, estoy especulando, estoy inventando. No sé, te estás clavando en la textura. Ah, tengo que defender a Nightwing. Seguramente por lo que van a hacer con Dick Grayson. Sí. Sabemos que no lo van a matar. No. Algo van ya a hacer. Ya lo intentaron. Y realmente viene... ¿Será que de las consecuencias de Forever Evil, sí, la cancelación de Nightwing no es por falta de ventas? Sí, no. Al contrario, es para impulsarlo más duro. Sí, yo creo que van a darle fortaleza al personaje, ¿no? Y está bien, o sea, es muy válido, ¿no? Sí. Sí, digo, aparte de todos los rumores, lo que se ha soltado de que la posible, ya saben, ¿no? Que en Man of Steel, la secuela, van a salir todo el universo de DC, va a aparecer ahí. Incluido Nightwing, que es una exageración. Yeah, way too fucking much. Si me preguntas, way too fucking much. Pero bueno, ya. En fin, y ya rápido, ¿tu recomendación, carnalito? Ah, qué caray, porque siempre empiezas conmigo. A ver, porque te tengo aquí. Bueno, a ver, carnalito, tú no te apuntes. Dije a ver, carnalito, ¿tu recomendación ahora? Justice League. Está muy chingates. Perdón, está muy chipiorcas. Sí, está muy, muy. Les recomiendo Justice League. ¿Cuál? ¿Alguno en particular? América. Oye, no hemos. No, Justice League. O sea, tal cual. No, Justice League of America. Que curiosamente. Que va a cambiar a Justice League. Canadá en un principio, pero no es cierto. No. Y terminó siendo el acrónimo de Justice League United. Ajá. Que era el Unlimited, perdón. Es el United, pero es el acrónimo tal cual de Justice League Unlimited. Ajá. Exactamente. Entonces, tal cual, sabemos que era un concepto que no iba a pegar el canadiense. Sí, no. Entonces, curiosamente, el lema me parece que nada más el primer arco se va a llamar Justice League Canadá. Que hay un, tal cual. Que solo el primer arco, ¿no? Porque el título se llama Justice League United. Exactamente, sí. Ya no va a ser. Entonces, el arco que era originalmente el nombre del título queda con ese nombre. Y lo que me llama la atención es que, ¿qué chinguetos es Lemire? Que estuvo un buen rato en Canadá haciendo research de la región, de la sociedad, de cómo funciona. Patros vacaciones, me queda muy claro. Estaba aventándose su Smokey the Bear para escribir otras marihuanadas que escribe. Probablemente. Y pero buen research. Se pinta para... raro, diferente. Sí, buen research, pero no le dio para más. Dicen, los canadienses, números, los canadienses son como los gringos los ven en South Park. Mira, y ahorita esto. escuchen esto. Y mientras tanto en Canadá. Exacto. Así es lo que pasa. Por eso nada más da para un arco. Entonces, Justice League, el título principal, que ahorita está chido en lo de Forever Evil, porque te van presentando por medio de The Grid, que es el cuerpo de Cyborg. En los orígenes del Injustice Society. Uh-huh. Que curiosamente, de la única que no tiene información es de Superwoman. La borró Allman. Uh-huh. O sea, ¿quién es? ¿De dónde salió? ¿De dónde viene? ¿Para dónde va? Algo hay por poco. Aparte que está embarazada de Allman, ¿verdad? Uh-huh. Pero Y a Ultraman le dice, es tuyo. Sí, exacto, y se lo están jaretando a Ultraman. Exactamente. Pero algo hay en el, uh-huh, en el origen de Superwoman que por eso no lo quieren... soltar. Exacto, sí, sí. Revelar. Revelar, exactamente. ¿Ya le pensaste, carnalito? No, no, con... ok. Sí, yo... hoy vengo... ¿Vienes meditachivo y pensaburro? Ahí va a decir otra cojita abajo, güey. Okay. Pero bueno, ¿tú? ¿Qué? Ah, yo lo que les voy a recomendar es Detective Comics. Y ojo, porque se va Layman, y bueno, el equipo de Layman y Favok, y entra el equipo creativo de Flash, encabezado por Francis Manapul. Y Buccellato. Buccellato, Chris Buccellato. Entonces, diferente... interesante el estilo, no considero yo el estilo de Manapul y de Buccellato como para un Detective Comics. Ajá. Mi particular percepción, no los ubico yo dibujando Batman, pero me llama lo suficiente la atención como para decir, let's give it a try. Uh-huh. O sea, como que, why because, ¿por qué no? Uh-huh. Entonces, ¿y ahora sí tu recomendación? ¿No? ¿Todavía no? Fables. Ah, ok. Fables, no, no se lo pierdan, ya va a acabar. Uh-huh. ¿En qué número termina, eh? Este, me amolaste, me parece que es en el número 150. Uh-huh. Okay. Estoy casi seguro. Bueno, duró un buen rato Fables, ¿eh? Pues bastante, sí. Es una referencia impresionante, ¿no? Estamos hablando de 150 números mensuales, ven siendo como 12 años. Más o menos. Sí, ¿no? Más o menos. Así, más o menos, por ahí. Por ahí. Uh-huh. Exactamente, y aparte no se pierdan la novela gráfica, ahorita se me fue el nombre, que salió hace poquito. Está bajo la friolera de 300 varos, un hardcover. Okay. Pero bueno, si son completistas, vale, no se lo pierdan. ¿Eh? Uh-huh. No se lo pierdan. Ok, machín. Y bueno, también les queremos recordar que todo lo que estamos recomendando, todos los títulos que encontramos, no sean burros, no es la primera vez que se los decimos, chéquense, para que no anden pagando precios exorbitantes por una copia de Superior, Whatever in the Morning, o por Amazing Spider-Man. Comuníquense con la banda de Ospor Comics, los encuentran en Twitter, los encuentran en Facebook. Rápido, bonito, sencillo. Bueno, digan, bonito y barato. Bueno, bonito y barato. Y cabe mencionar, digo, esto sí, yo creo que vale la pena. Uh-huh. Destripando va a evolucionar para ustedes. Sí. Next Generation. Live long and prosper, you bastards. Sí. Así, es, he dicho. Y bueno, y ahora sí, a nombre del buen Zico, buen Clarky, allá en el Vanishing Point, nuestro master podcaster Dan Campos, en servidor Nightboy. Rip Hunter. Rip Hunter, sí. Sí, ya no es... Ya no es el Martian. No, el Martian Marshmallow era el Puma. Sí, por eso, que este es el Rip Hunter. Es Rip Hunter, el Master del Time. Ok. Uh-huh. Perdidos en el despacio. Ok. Y Nightboy, agradecemos su presencia y compañía. Los esperamos la semana que entra. Y en las sabias palabras de mi canalito, sigan monitoreándonos. Exactamente. Vámonos.